Secopi y Rata Tipiri presentan su revista En la Mira. En la Mira, mi ciudad. En la Mira, mi gente. En la Mira, mi comunidad. En la Mira, un programa que apuesta por la libre expresión a través de la magia de la radio. Combinamos información y entretenimiento para hacer tus mañanas más atractivas y diferentes. En la Mira. En la Mira. Apoyo fundamental de la Diputación de Córdoba y EMA RTV, España. Pero muy buenos días, un saludo cordial para toda la gente que está en nuestra sintonía. ¿Cómo están? Y bueno, yo acá rodeado de bellas damas a esta hora de la mañana. ¡Qué sorpresa! Jessy está acá junto con nosotros. Diana, Paola, Elena, Jimena, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas quienes nos están sintonizando en esta mañana de jueves ya. Penúltimo día de la semana, con mucha energía nosotros comenzamos acá en el programa, dispuestas a hacer algo especial hoy porque especial, estamos de ¿sí? cumpleaños. ¡Cumpleaños! Celebrando un añito más de vida de esta casita, nuestra segunda casa. Realmente me siento parte de esta familia que es Radio Tipiri y estoy bien orgullosa de ser parte del equipo, del programa, de esta casa. Realmente así me siento yo porque paso más tiempo aquí que en mi casa, creo yo. Una familia, es como una familia. Oye, hablando de familias, como Jimena se siente en familia, acá en la radio, ¿tú qué vendrías a ser? ¿La hermana mayor? La hija mayor. ¿Qué vendría a ser? El abuelo. ¿El abuelo? O la abuela. ¿Tú vendrías a ser qué? ¿La abuela? Yo quiero ser la tía. La tía ya. Y bueno, Elena, ¿qué sería Elena? ¿Elena sería la mamá? La mamá Elena. ¿La mamá Elena? ¿La mamá Elena está bien? Está bien, pero si no quieren ser mamá es un orgullo. Claro que sí. Directa a reñirnos, Elenita. Directa a reñirnos, mamá. ¿Por qué? Mami, chicoteame. Chay, charán. ¿Y yo qué sería? Yo... Tú serías la oveja desgraciada. ¿El yerno? la oveja negra de la familia. Aquí, boletas, mi caballo. Y estamos... El tatara me han dicho por acá. Oiga, ¿qué pasa? Y la mamá de la Diana. Y está ahí. Hoy día le dijeron, ya se ganó. Y bueno, de esta manera comenzamos nosotros un programa especial por el aniversario, por el cumpleaños de Radio. Jessy, ¿qué vendría a ser? La hija menor. La nieta, ¿no? ¿La nieta? Nos ha dicho viejos así, de frente. Pero a ver, dejemos que se presente. Le pondré el micrófono a la nieta. Hola, tío. ¿Cómo estás, Jessy? Bienvenida al programa. Hola, Elena, Paola, Ariana, Vladimir. Muy buenos días a toda la gente también que está escuchando a estas horas de la mañana. Un privilegio ser parte, ¿no?, el día de hoy, en este día tan especial que es un aniversario más de Radio Atipiri. Gracias, tío, necesitaba un boliviano. Le estoy dando plata a mi sobrina, estaba que tengo. Dale. Ah, no, había sido 50 centavos. Tacaño. 50 centavos le estás otorgando a tu sobrina. Pero si le doy más plata, la guava va a comer dulces. Ese tío es bien tacaño, codo, ¿no? Tacañísimo. Ávaro. 50 no alcanza ni para el baño, ¿no ve? Ahora que todo cuesta un peso. No sirve ni para desaguar. Hasta el baño a subir. Claro. No. El baño ya cuesta un boliviano. Oye, ¿por qué estamos hablando de baños? Si es el aniversario de la radio. Un aplauso para la radio Atipiri. Estamos de fiesta. Un programa especial que hoy lo vamos a desarrollar. Ya, tampoco es Chairo, Paola. Me emociona. Hoy nos van a acompañar en el programa las locutoras famosísimas del programa Intihuilcampi. Por supuesto, Jimena, vamos a recibir esta llamadita entrante. Buen día, hermano, hermana. Buen día, hermana. Hermana Daría, muy buenos días. Buenos días, hermana. Qué alegría. Estamos hoy día felices de un año más que vive, hermana. Por supuesto. Felices ustedes, hermana, que es una alegría. Por supuesto que sí. Sí, hermana. Sí, me podía llamar esta mañana, pero ahorita soy hermano de mi sótano, hermana. Claro que sí, hermana Daría, muchas, muchas felicidades, porque tú también estás cumpliendo un año más de vida, porque eres parte de la radio Atipiri. Sí, hermana, estamos cumpliendo todos, pero seguiremos adelante, hermana, cumpliendo muchos años más con la alegría y con la tristeza también, hermana. Por supuesto, hermana Daría, ¿algún tema musical que deseas pedir y solicitar en esta mañana? Esta mañana yo quisiera pedir para dedicar a la radio Atipiri, de Dino Mil Años. De Dino Mil Años, dice el tema musical. Y Mil Años también va a estar funcionando Radio Atipiri. Ay, esa es la alegría, hermana. Hermana Daría, buenos días. Hermano, buenos días. ¿Cómo estás, Daría? Estamos de fiesta, hermano. Yo no sabía, pero me sorprendí. Sabía que vamos a estar este mes de fiesta, pero no sabíamos de... Oye, la fiesta, Daría, y la fiesta la vamos a pasar súper bien. Y nosotros estamos en familia, Daría. A mí me han dicho que soy el yerno, que hay tías, que hay sobrinas. ¿Usted qué vendría a ser? ¿Qué quiere ser de nuestra familia Atipiri, Daría? Sí, hermano, somos familias, que son ustedes una familia grande para mí, por eso yo... ¿Qué le gustaría ser a usted, Daría, la tía? ¿Cómo? ¿Qué le gustaría ser de nuestra familia, la tía, la sobrina? Yo quiero ser la tía. La tía, ahí está la tía Daría de Atipiri. Ahí está, un aplauso para la tía Daría. Muy bien, ahora ya no le vamos a decir Daría. Tía Daría. Yo quiero que sean todos mis hijos también. Ah, hijos de madre también, ¿por qué no? Puede ser la madre, claro que sí. La segunda madre podría ser. La segunda madre. Daría, muchas gracias por su llamada, un abrazo cordial y pásela muy bien con nosotros, Daría, gracias. Igualmente, hermano. Hasta mañana, hermano. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba la tía Daría también. Tía Daría, tiene que llevarme al sótano. Ese río, ¿eh? Y bueno, Daría, muchas gracias. Y a toda la gente que también nos está escuchando. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar con Diana, con Paola, con Eglina, con Jessy, con Jimena. Y tenemos ya en contacto a Vilma. Vilma no quiere quedar indiferente en esta fecha especial. Vilmita dice, ya está trayendo los regalos para nosotros. ¡Qué súper! Vilmita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ustedes les comento. No sé cómo traer, porque es realmente muy grande los regalos que tengo. Ajá. Para Elenita, para Jimena, para Vladimir, para Lidia, bueno, para todo el equipo en este caso, compañeros. Bueno, hoy es una fecha muy especial, como bueno lo mencionaban ustedes. Hoy se recuerda el aniversario de la radio, 13 años, bueno, que ya estamos acompañándoles a todos ustedes. Y bueno, pues, sí, personalmente yo me siento muy alegre de conformar parte, ¿no?, de este gran equipo que es Radio Atipi y Secopi. Y pues la felicitación también para todos ustedes. Y también agradecer, ¿no?, a la gente, a la audiencia que nos sigue todos los días en todas las programaciones. Que no se pierdan ni un programa, ni un solo programa para estar, claro que sí, en compañía con nosotros. Y bueno, pues, Jimena, ¿qué te puedo decir? Me siento muy feliz, al igual que todos ustedes, y pues hoy una fecha especial, apagando otra velita más, y espero que pues Radio Tipiri y Shekopi cumpla muchos, pero muchos años más. Ahí está Vilma también. Vilma, ¿tú qué quieres ser de la familia? ¿La sobrina, la tía, la abuelita, la tatarabuela, la yerna? Sí, podría. Bueno, no te escuché muy bien, Vladimir. Sí. ¿Qué quieres ser tú de la familia? Dice, ¿quieres ser la tía, la yerna, la suegra? ¿Qué quisieras ser? Sí, puede ser, de repente. ¿La suegra quieres ser? ¡No! Bueno, comentar a los compañeros también de que en este momento, bueno, nosotros ya estamos pues a la espera de tener también noticias para tenerles muy bien informados ya en esta mañana, compañeros. Muchísimas gracias, Vilmita, un fuerte abrazo, porque tú también estás de fiesta en esta jornada. Espero que estés andando ahí con tu globito en la mano para que todos sepan que estás de cumpleaños, Vilmita. Y bueno, más adelante esperamos pues tus despachos. Claro que sí, hasta más adelante, compañero. Así es, ya Vilma le decimos, suegra, suegra, suegra. ¿De quién sería suegra? De mí, ¿no? Estás de Blanco. Yo he dicho, soy el consuegro. ¿De quién entonces llegaría a ser suegra? De Jessy, de la sobrina, ahí está. De suegra, te está mandando un saludo, Jessy. ¿Y esta es Jessy? ¿La tuya de Jessy? Y la pobre, y se quiere que yo... Sí, sí, está bien. Y bueno, esperemos que nos presente al suegro, ¿no? Exacto. ¿Qué será el suegro? Que era un suegro, pero muy solidario con mi persona, había dicho, ¿no? Bueno, así hemos comenzado el programa en esta mañana, un día especial para la Radio Tipiri y seguro también para toda la audiencia. He escuchado que desde muy temprano han estado comunicándose con la emisora. Ha entrado también la que ha sido parte de la historia de la radio, la licenciada Tania Aima Calle. Una persona fundamental, yo creo, en todo estos 13 años de vida, pues si bien el fundador de la radio ha sido Donato Aima Rojas, el papá de Tania Aima, Tania es la que ha empujado, yo creo, el carro. Lo ha hecho con distintas personas, distintos comunicadores sociales, pero ella siempre ha estado ahí para darle vida a esta institución como es Ecopi y para darle también vida a la radio Atipiri. Ella ha sido yo creo que la que ha iniciado con todo este proceso, ha marcado como que el lineamiento de la radio tiene que ser educativa, tiene que ser participativa. Es muy creativa Tania Aima, tiene muchas iniciativas muy bonitas, por eso es que se ha implementado programas con niños, programas con abuelos, con jóvenes, con mujeres. Y yo me siento orgullosa y me siento muy... la tomo como ejemplo todo lo que hizo Tania. Estamos tratando de seguir ese camino, creo yo. Nos ha dejado encargado desde Donato, luego Tania, y estamos queriendo hacer ese mismo trabajo, ¿no? Esperemos lo estemos haciendo muy bien. Ojalá que no estemos defraudando toda esa expectativa que ella tenía de la radio, ¿no? Yo creo que sí, creo que hemos mantenido la línea. ¿O qué dicen ustedes? Diana. No sé. No, yo creo que estamos yendo a la misma línea, por supuesto, que nos ha dejado nuestro queridísimo licenciado Donato Aima. Yo muy feliz, contento de cumplir un año más de vida como Radio Atipiri. Nuestro mejor calificador no puede ser más que nuestra querida audiencia, ¿no? Sí, y bueno, a ver, vamos a pedirle a Jessy también, aunque no crean, a pesar de que la Jessy es la nietita, es antigua también acá en la radio. Sí. La nieta antigua, entonces sería. Jessy, estamos siguiendo la línea de la radio, ¿no? ¿Cómo has sentido este tiempo que estás acá en la radio? Bueno, podría decir que me considero la nieta mayor. Ah, bueno, no es antigua, perdón. Mejor soy la nieta mayor, ¿no? A la nieta mayor. Pasado, ¿no?, años acá, no, definitivamente no he estado mucho en los micrófonos. Bueno, aunque a un principio sí, ingresé haciendo pasantías, ¿no?, con el programa Vivir Sin Violencia. haciendo, fui parte de con Vanessa, Virginia Cachaca también, entonces estuvimos haciendo un programa, pues, como siempre, ¿no?, enfatizando los derechos de las mujeres, como siempre se ha caracterizado siempre la Radio Atipiri, ¿no? Entonces iniciamos desde ahí, ahora, el año pasado he estado más con las señoras, compartiendo junto con los proyectos, ya sea con los cursos técnicos, entonces me he enfocado más ahí, pero siempre del lado viendo lo que es los distintos programas, tanto como Jóvenes en Onda, también alguna vez había participado de ellos, de ese programa, ¿no? Pero muy muy feliz y sabiendo que siempre se ha... Tenemos llamada. ¿Tenemos llamada? A ver. Recibe la llamada. Muy, pero muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Señor Vladimir, buen día. Oh, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el radio de cumpleaños? Ah, muy bien, con las pilas bien puestas, cumpliendo un año ya a punto de soplar la vela, don Pedro. Bueno, le digo no solamente un año, digo que cumpla 1000 años. Eso. Oh, gracias. Sí. Un aplauso para don Pedro por ese deseo. Joven, todavía la radio, señor Vladimir, le mando saludos a todos sus compañeros, a la señora que está, la señora Elena, a la Jimena. Gracias, don Pedrito. Y felicidades. Todos los que conducen a la radio, y además más primero a la señora directora de la radio, la señora Tania. Bueno, muchas gracias, don Pedrito, y bueno, gracias por los deseos también por esta su emisora. Muchas gracias a usted también por ser fiel oyente de la emisora. Y bueno, ¿con qué temita nos va a hacer bailar, don Pedro, en esta mañana? ¿Algo para bailar, algo para celebrar? Bueno, yo diría a la señora... ¿cómo se llama ahorita que llamó? Daría. La señora Daría también, que cumpla unos 100 años, no solamente un año. Le digo que hay que sacarlo. Usted va a ser Calimán, tiene que salvarle a la señora Daría. Claro que sí, don Pedro. ¿Qué tema vamos a escuchar para bailarnos? Bueno, le diría a la señora, dedicaremos un... ¿Yo puedo pedir dos temitas, señor Vladimir? Bueno, si alcanza el tiempo le colocamos, y si no, pues bueno, un temita le complaceremos, don Pedro. Uno sería para la radio, uno para escuchar sería. A ver, ¿cuál sería para la radio? Javier Solís o de Pedro Infante, Las Mañanitas. Ah, ya está, Las Mañanitas, claro que sí. De Javier Solís o de Pedro Infante, si no... Javier Solís o Pedro Infante, Las Mañanitas. O si no, de Javier Solís. Ok, ¿y el otro temita? Ese sería para la radio y para la señora Daría también, los dos. Escuche la música que le dedicaremos, porque a la señora Daría el otro día me felicitó. También le digo, le estoy devolviendo muchas felicidades a la señora Daría. Que cumpla un año más. Todos los deseos que se cumpla la señora Daría, señor Vladimir. ¡Eso! Bien, hermano Pedrito, muchísimas gracias por ser parte de nuestra audiencia y esperamos que nos acompañe los 1000 años más que le vienen encima a Raya Tepiri. Bueno, yo quiero pedir para mí escuchar, hay una morenadita que dice de Ayupaya Manta. A ver. Recuerdos de Belén, dice una morenada. Claro que sí, le buscamos el tema, don Pedro. Bueno, felicidades al señor Vladimir, a toda su compañía, señor Vladimir, a la señora Elena y a la Jimena también. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego, don Pedrito, que tenga una excelente jornada en este jueves. Y así como don Pedro, hay mucha gente que nos sintoniza a diario. Precisamente están llamando. Contestamos, por favor, Jessica, que nos ayude, que nos haga el honor, Jessica, de contestar a ver la llamada telefónica. Vamos. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Muy buenos días, Radio Atipiri. Está hablando don Marcos Sonco. Don Marcos Sonco, muy buenos días. ¿Cómo le va en este día tan especial, por lo menos acá en Radio Atipiri? Contagiándome de la alegría de ustedes al cumplir un año más. Qué bueno, muy bueno, don Marcos. A ver, tenemos tal vez saluditos. Desde luego. El único saludo es para ustedes, a todo el personal de la Radio Atipiri. Porque en las mañanas y en las tardes siempre nos están alegrando con su amable programa para nosotros que somos los auditores, ¿no? Muchísimas gracias. Tal vez tenemos algún temita en especial que escuchar. Yo quiero que antes me pregunten qué quiero ser como parte de la familia de ustedes. Dale, claro, don Marquito. A ver, ¿usted qué vendría a ser de la familia de Atipiri? Bueno, en la parte de la mañana quiero ser, pues, el hermano mayor adoptivo. Muy bien, el hermano de las chicas. Y en la tarde quiero ser también, pues, uno de los nietos, o tal vez el preferido del abuelito, pues. El nieto preferido del abuelo Solomeo. No hay problema, don Marquito. Lo adoptamos entonces, don Marquito, para la familia. Espero que se revise, por favor. Díganos, por favor, ¿qué tema quisiera escuchar hoy día? Desde luego, el tema que yo quiero escuchar esa mañana y que también escuchen todos los oyentes en todo el país y más allá de la frontera, tienen audiencia más allá, incluso, ¿no? Sí, por supuesto. Clavelito por el Grupo Bonanza. Perfecto, don Marquito, vamos a estar colocando el tema a lo largo del programa. No nos deje, por favor. No, no los dejamos, siempre estamos en sintonía, aunque a veces no nos contactamos. Muy bien, abrazos para usted, don Marco. El doble de abrazos, el triple de besos para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, don Marquito. Gracias, muchas gracias, le decimos. Y no has escuchado lo que don Marquito dijo. ¿Qué dijo? Se ha autonombrado, ¿no? ¿Cómo? En el programa de la mañana va a ser, dice, el hermano adoptivo, mayor. Mayor. De las chicas. ¿Y en la mira? No, en la mira no, no dijo nada. Para el programa del abuelo dijo que va a ser el nieto preferido. Ah, bueno, para ahí. Oigan, ¿y el abuelo estará viniendo? Hay un compromiso del abuelo que tiene para que venir llegar. Hoy. Sí, tiene que llegar, es un programa especial el que estamos haciendo. También invitamos a don Fausto Choque, por favor, el productor de la radio, que se haga presente en el estudio de la radio. Estamos esperándolo. ¿Dónde está el champán? Estamos esperando las copas, las uvas, don los Fausto. Viveros. Jimena, referido al abuelo, te comento que me he enterado por ahí que ha hecho caer su placa y está haciéndole poner con un dentista. Y recién va a volver, dice. ¿Ah, sí? Sí. Yo me he enterado que va a estar ya sin placa incluso. No sé de qué placa está hablando ese abuelo, si nunca ha usado placa. Ah, no sé, a ver, no sé. ¿Es reales? Está hablando seguramente de la placa de su auto. Porque dentadura ya no tiene el pobre abuelo. Bueno, estamos a 9:55. Durante toda la mañana quisiéramos recibir las llamadas de la audiencia. Por favor, también convocamos a las compañeras reporteras populares que desde hace años atrás han formado parte de la familia de la radio. Exprésense a través de los micrófonos. Yo sé que la radio ha logrado en ellas un cambio positivo cuando han venido a los programas, han empezado a perder el miedo, han cambiado sus vidas, así que quisiéramos escuchar a todas las reporteras, a las que están en este momento sintonizando la radio. Pídanos sus canciones musicales, queremos bailar. Hoy día Jessica está acá porque va a cantar, va a super, éxitos, va a cantar. Las chicas van a cantar, Elena va a bailar la pollera verdeada, la pollera coloreada. Vladi va a recitar, va a recitar un poema, dice. No va a ser el mi zapatito me aprieta, ¿no? Para mi radio, Tipiri. Con todo corazón. Por mi Donato, ahí va. Y ya está listando ahí el poema, ya, Vladimir. Ya me estoy listando el poema. Y Jimena, ¿qué es lo que va a hacer? A ver. Yo estoy en controles hoy día. Estoy solamente concentrada. Tiene que bailar chévere que che. Claro que exactamente, sí. Para que el programa esté también chévere que che, ¿no? Claro que sí. Bailamos, filmamos y subimos en el Facebook. Eso, ahí está, compromiso, se va a filmar. Ah, está. Vamos a recibir esta llamadita entrante. Muy buenos días, hermano o hermana. Hola. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cuál es tu nombre? No. Cambiamos de programa. Estamos en la mira. ¿Y qué haces ahí? Hola. Ya, vaya a su casa. Viciado con la radio. Sentido malo, creo, ¿no? O sea, no, parece que están medio sospechoso, ¿no? Medio sospechoso. Hermano Fernando. ¿Qué? ¿Cierto? ¿Qué te gustaría hacer de parte de la familia de Atipiri? Seguridad. ¡Ah! ¡Seguro! ¡Oh, abrazo! Ya tenemos el seguridad que nos va a recoger el día de hoy. ¿A qué hora vas a pasar por nosotras, hermano Fernando? Tengo una altura para agarrar del cuello y alzarle 30 centímetros. A Vladimir no creo que puedas. Hermano, yo mido 2 metros, ¿me alcanzas? No. Y se ríe el hermano Fernando. Bueno, ¿algún tema musical que deseas pedir, hermano? No. ¿Cómo? ¿Algún tema musical que deseas pedir hoy, que es un día muy especial para Radio Tipiri y para cada uno de todos nosotros? ¿Va a seguir debiéndome? A ver, si es que te debo, ya, vamos a ver. Ya, mañana, pero si me sigues debiendo, de veras, se va a ir acumulando y un día de esto me la voy a cobrar, ya sabes. Ay, ay, ay, hermano, Fernando. Uy, uy, uy, pero, eso suena fuerte. Para, como Jimenita está alegre y quiere bailar, a ver, un temita de Pedro Fernández, La Bala Fuerte. Claro. Pedro Fernández, La Bala, dice. Por supuesto, hermano Fernando, te complacemos ese tema musical. Aquí en el programa En La Mira no te vamos a deber canciones. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Aquí no somos deudores. Un abrazo fuerte para usted, don Fernando. Y ya se nos fue. Está en línea nuestra compañera Vilma. Nos vamos a ir un ratito a hacer una pausa en esta celebración para presentarles las informaciones que se suscitan en la ciudad del Alto. Vilma, por favor, adelante. Ya te estamos escuchando. Gracias, compañeros. En este momento te comento de que varios padres de familia se han dado cita al interior de lo que es el Consejo Municipal de la Ciudad del Alto. Diferentes representantes de unidades educativas de los 14 distritos están en este momento dándose cita a la espera de que se tenga una reunión con la presidenta del Consejo. Estamos hablando de la señora Rebeca Cruz. Y bueno, pues ellos se van a tratar aspectos importantes. Tema realmente, la fecha no tiene. La molestia también se nota por parte en los padres de familia. En este momento nos encontramos también con una representante de la unidad educativa, Abel Iturralde. Estamos hablando con la señora Yanina Cama. Muy buenos días. Ustedes, bueno, están preocupados por el tema del desayuno escolar. Tienen una reunión con la presidenta. Bueno, ¿cuál es la opinión que le merece a esta persona? Buenos días en directo para Radio TV. Buenos días a toda la audiencia, ¿no? Estamos esperando aquí que llegue la presidenta del Consejo. Estamos viniendo en reclamo del desayuno escolar, de lo que están pidiendo nuestros hijos, los niños, los jóvenes, están pidiendo. La señora alcaldesa en primer día se comprometió de que iba a hacer el desayuno el primer día de empiezo de clases, ¿no? Pero no ha cumplido, ¿no? Y entonces estamos en esa preocupación, estamos esperando qué es lo que nos dicen en la reunión. Hasta ahora, bueno, se van a reunir ya el día de hoy, y según eso también se van a subir medidas de repente, si en caso de que no se tenga el desayuno escolar, no se cuente. Sí, si en caso hoy día no nos dan una respuesta concreta, entonces a disposición de nuestros ejecutivos vamos a tomar las medidas, vamos a bloquear, vamos a hacer, pero no vamos a esperar nosotros más de que pase de hoy día. Ustedes también mencionaban de que hay, bueno, las refacciones no se han realizado en las unidades, en su unidad educativa no se habría realizado las refacciones. ¿Cuáles son los problemas que presenta esta unidad educativa? Nosotros igual estamos en eso, en las infraestructuras, como ella dijo que iba a pasar por colegio, iba a mandar trabajadores para que vean las infraestructuras, cómo está, limpieza de canaletas, limpieza de todo eso, no ha cumplido tampoco, no han venido. Ahora si vienen una horita y luego se van, ni siquiera traen instrumentos de trabajo para trabajar, ¿no? Entonces nosotros los padres de familia tenemos que traer de nuestras casas para trabajar en el colegio. Tampoco nosotros como padres no podemos de que los niños vengan a una infraestructura que esté mal, ¿no? De manera específica, ¿qué es lo que le falta a su unidad educativa? La limpieza. Nos falta mobiliarios, nos falta vidrios, nos falta más que todo el tinglado, que no han venido a ver, ya están rompiendo las calaminas y igual están entrando las chorreras. Bueno, ahí estaba también las declaraciones, compañeros, de la señora Yanina, Gina Cama, en este caso. ¿De repente alguna consulta que tengan desde el Estudio Central? No, tenemos que irnos además a la pausa. Muchísimas gracias, Vilma. Te pedimos, por favor, averiguar sobre este asunto en el Consejo Municipal del Alto. Trata de conversar con el concejal Juanito Angulo para mantener al tanto a la gente que también está preocupada por este tema del desayuno escolar. Gracias, Vilma. Gracias, hasta luego, compañeros. Bien, con ese informe ya nos vamos a la primera tanda publicitaria del programa, pero le invitamos a usted a seguir en sintonía de la radio. Espero se anime después de la pausa a participar, a llamarnos y, no sé, compartir tal vez alguna canción, porque estamos hoy día de festejo, estamos cumpliendo 13 años en la radio Atipiri y queremos celebrarlo con ustedes. Enseguida retornamos con En la Mira. Vos estás escuchando Radio Atipiri. Es la hora 10:03. Qué difícil es ser una mujer líder. Nos pasan muchas cosas. Tenemos que sobrevivir a muchos más obstáculos que los hombres que están en esos cargos. No nos dejan y somos obligadas, con amenazas y violencia, a no ejercer nuestras funciones. o a renunciar a nuestros cargos. La ley 243 contra el acoso y la violencia política protege a las mujeres en cargos políticos y públicos de agresiones, hostigamiento, persecución y de cualquier forma de violencia física, psicológica o sexual en contra de ellas o de su familia. Es una ley que protege el derecho a la participación política de las mujeres candidatas, electas o en ejercicio del poder público, para garantizar que puedan ejercer su cargo libres de acoso y violencia. Si conoces un caso, puedes denunciarlo de forma verbal o escrita al Tribunal Electoral Departamental o al Servicio de Registro Cívico Ceresi más cercano, junto con tu carnet de identidad. El acoso y la violencia política son delitos. Denunciemos, no callemos. Si entre nosotras no nos apoyamos, ¿en verdad participamos? Ni en la política ni en la casa. La violencia no pasa. Es un mensaje de Alianza por la Solidaridad y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Invitación a talleres de capacitación a autoridades indígenas. Módulo número 1. Obtención y actualización de personalidad jurídica, elaboración de estatuto y reglamento. Módulo número 2. Participación ciudadana en la gestión pública. Módulo número 3. Ley de participación y control social. La Fundación Microjusticia Bolivia invita a los secretarios generales, Malicus, secretarios de justicia y demás autoridades de las organizaciones Tupac Katari, Bartolina Sisa y autoridades originarias de las 20 provincias del Departamento de La Paz a inscribirse a los talleres. El módulo número 1 se realizará el sábado 16 de febrero de 8 de la mañana a 12 del mediodía y los módulos 2 y 3 el sábado 23 de febrero de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la terminal interprovincial de Río Seco, primer piso. El costo es gratuito y se entregará certificados de participación, manuales, CD con modelos de documentos y demás material de apoyo, así como refrigerio y almuerzo. Para participar, deben inscribirse con Jacqueline Quispe al celular 725-97-535. Es una invitación de la Fundación Microjusticia Bolivia. La dirección de Radio Atipiri comunica a toda nuestra audiencia que estamos recibiendo sus avisos, comunicados de lunes a viernes en horarios de oficina. Nos encontramos en el sector Sencata, urbanización Atipiri, Avenida Grigotá, número 1514. ¿Cómo llegar a la radio? De la Ceja del Alto, calle 2 y Tranco Valle, puede tomar cualquier minibús hacia Ventilla y pasando la gasolinera San Sebastián, quedarse en el puente Atipiris y caminar 3 cuadras hacia la urbanización donde verá la antena de la radio. Radio Atipiri, 840 kilociclos, amplitud modulada. Ya tenemos 6 vías que unen nuestras ciudades. La autopista. Podemos ver el primer paso. La infraestructura es un hecho. Hoy día estamos entregando esta autopista. Este resultado que tenemos es la unidad del pueblo paseño, la unidad del pueblo boliviano. El siguiente paso, la implementación de sistemas inteligentes del transporte, con un centro de control de operaciones, control de velocidad, monitoreo meteorológico para garantizar seguridad de la nueva autopista La Paz-El Alto. Una obra que es integración, que será un referente en concepto de tecnología aplicada. ABC, nuestro mejor camino es hacer el tuyo. ¡Qué lindo! ¡Ya llegamos a nuestra casa! Sí, pues, llegamos a la ciudad que está de pie, nunca de rodillas. El compadre ya está en el alto. Llega para brindar, trabajar, disfrutar y participar. El compadre es emprendedor, deportista, rebelde, es bailarín, es como todos los salteños. El compadre, el semanario de los salteños. Esta es tu opción, Atipiri, tu mejor elección. Atipiri. Seguimos con En la Mira. Oh. elegante. Las mesas y las razones que adornan bien elegante. Don Juan y Don Filomeno y Marquita. Y bueno, nosotros retornamos a su programa En la Mira, claro que sí. Y nosotros estamos de fiesta. Ahí vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hacer locuras. Es un programa especialísimo el que tenemos esta jornada. Oye, 13 años, no lo puedo creer. Sí, rapidito pasa el tiempo. Yo me acuerdo la celebración del aniversario número 11. Ya. El 12 no estaba acá, el 13 sí, estoy aquí. Y no, pues ha pasado muy rápido el tiempo. Claro, 13 años. Aunque sí, como grande. Dice la audiencia, somos... ¿cómo nos dijeron? Somos muy guaguas todavía. Claro, 13 añitos. En comparación de otros medios de comunicación, estamos en pañales, estamos iniciando. Estamos en la en una etapa de la pubertad. La adolescencia, la pubertad, compréndanos, es una etapa muy difícil. Por favor, es una etapa muy difícil. Usted sabe, los adolescentes cometen locuras. Pero creo que vamos por buen camino. Claro, la radio sí está en buen camino. Más bien que en la radio han estado gente muy comprometida, como las chicas, como Jessica, como Virginia Quechaca, me acuerdo. Como Jimena Cuno. Rocío, sí, ha estado Derlis en algún momento. Derlis. Ha estado Julia. Rodolfo Apaza, mi amigo Rodolfo. Rodita ha sido parte de la familia también por muchos años, claro, ¿no? Rodolfo Apaza, ha estado el compañero José Luis Choque, José Javier Callisaya, que quizás está sintonizando en la radio, Elizabeth Velázquez, que ahora está en otro medio de comunicación, Lidia, por supuesto, es parte de la familia. Y no podría mencionar a todas las reporteras populares, porque han sido varias. Miles. Varias, sí. En el programa yo siempre te he oído que ese siempre ha sido su espacio. Han participado con... O sea, me quedaría chica en números si te digo unas 100 compañeras. Porque deberíamos tratar de mencionándolas. Cada año que ingresaban nuevas mujeres, entraban a hacer el programa, participaban en la radio. Y yo creo que se han llevado buenos recuerdos de esta emisora. Porque no es fácil que en cualquier radio te den la posibilidad de hacer un programa. Te piden muchos requisitos, tienes que tener experiencia, aparte tienes que tener buena voz, ¿no? En cambio la Tipira siempre ha sido participativa y no sé qué será de ellas. Sé que algunas están en medios de comunicación porque les ha gustado mucho la radio y eso nos pone muy felices. Quisiéramos esta media horita dedicarle a recordar cómo hemos llegado a la radio, desde Vladimir, que nos cuente cómo ha sido su primera vez. ¿Tu primera vez? ¿Cómo ha sido mi primera vez? ¡No! Jessica también, que nos diga cómo ha sido su entrada a la radio. Sé que ha sido una experiencia un tanto... no sé si traumática es una palabra muy fuerte. Oye, para Jessy. ¿Qué le ha traumado? ¿Cómo es eso? No entiendo yo. Lo que pasa es que a Jessy le dijeron, entra a la radio, y Jessica tenía que aprender en un 2x3 cómo era el tema de controles. Jessy, ha sido así, te han metido a la piscina sin saber nadar. ¿A la piscina sin saber nadar? Sí, Jimé. sí, fue... Es algo que definitivamente no puedo olvidarlo. En parte ha sido mucho para mí. Entonces. Sí, porque tener... bueno, acá por lo menos no te ve nadie, ¿no? Pero saber que te está escuchando mucha gente afuera y tener que manejar los controles. De repente, sí, alguna vez hice apagar todo. Me recuerdo muy bien. Sí, silenció la radio. Sí, se apagó. Entonces, ese era mi tercer o segundo día, ¿no? De locución y estar manejando los controles. Entonces, para mí sí fue algo inolvidable. Pero de ese aprendí, ¿no? Ahora ya sé manejar, no a la perfección, pero por lo menos sé dirigir, sé hacer también guiones, también algo de locución, pero esos recuerdos sí son inolvidables. ¿Cómo fue que se apagó? Pero que nos cuente, ¿no? Porque yo me imagino así como en los Simpson, Homero, ¿no? Tienes varios botones y no sabes cuál apretar. Apretas el que dice peligro y ¡pum! Se apaga. ¿Cómo fue ese que se apagó la radio, las computadoras? ¿Qué pasó? Sí, fue algo parecido, pero en el monitor, ¿no? Porque acá en radio se maneja pues un programa donde antes sí yo había aprendido solo manejar el programa Sara Radio, pero el que se maneja acá es otro, ¿no? Un poco más complicado, donde está programado ya incluso las tandas publicitarias. Entonces es más complicado, pero para mí entonces ahí yo solo apreté cancelar, algo así, ¿no? Había dos opciones en el que salía una ventanita, entonces creo que no lo leí bien, seguro ha sido por los nervios, entonces claro. Cancelar y de repente se apagó todo. Claro, se maneja solo por con ese programa todo, entonces de repente ahí podía haber salvado, ¿no? Con alguna música, no sé, de algún CD, sí. O ponerlo... O cantar, ¿no? O cantar, pero... porque claro, los micrófonos aún seguían funcionando, claro. Lo que no funcionaba era el programa y se apagó, ¿no? Entonces lo primero que hice fue llamar a Virginia, que en ese momento estaba... Entonces ella igual estaba nerviosa, entonces llamamos a don Fausto. y a Vanessa también, que estaba ahí. De los dos, entonces. Sí, entonces, porque yo como no sabía mucho, era muy muy nueva, no tenía miedo ante ellos, porque él de que me iban a decir qué ha pasado, qué has hecho, lo has destrozado, lo has arruinado. Entonces... Señorita pasante, ¿qué es lo que ha hecho usted? ¡Qué barbaridad! Horrible, ¿no? No. Conociendo a don Fausto como es, me imagino el momento tenso que se ha vivido. Pero no, ahí. Yo creo que se han reído nomás y lo han vuelto. No. Es que a veces no uno... han debido llorar, más bien no han reído. No, claro, no en el momento, pero ahora se ríe, mira, sí, se acuerda. Claro. Y ya... Sí, me acuerdo y sí. Parece algo chistoso, ¿no? Pero en el momento era. Los nervios tensos. Estaba nerviosa y. Pero no duró más que de 10 minutos, creo. Más que 10 minutos. En la radio, 5 segundos de silencio y todo mundo corretea aquí, ¿no? Se cae la radio 5 segundos y ya que de arriba abajo la gente corriendo. ¿Qué ha pasado y qué ha hecho? ¿Qué? 10 minutos, me imagino, cómo ha sido. Como tanto de que se haya apagado, encender, poner el programa. La música, entonces, programa. Sí, creo que duró como 10 minutos, no. Pero ya, ni modo. pero igual, de todas maneras, Jessy lo hizo súper bien, sí. Ahora lo hace muy bien. Y bueno, nosotros vamos a contestar esta llamadita, Jimena. A ver, vamos. Muy buenos días, ¿con quién estamos? Buen día, hermanas. Buen día, hermana, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Florencia le habla. ¿Florencia Corani? Mamani. Ah, Florencia Mamani. Entonces no es la Florencia Corani que conozco. Doña Florencia. Hermana Florencia. Se equivocó. Oh. Hermosas, lindas muchachas, la pura verdad. Siéntanse orgullosas acompañadas de un clavel a su lado. Una espina es. Oiga. Y tapallo. No. Doña Florencia, defiéndame, por favor. No, no es Itapayo, parece. Y no, doña Florencia. Cactus, entonces. Ya bueno, ¿qué hacemos? Doña Florencia, muchas gracias por su llamada y los deseos para esta emisora Radio Atipiri y su radio. Claro que sí, desearles mucha suerte, éxito, especialmente a la licenciada Tania, que ha sabido superar, a pesar que el dolor de su papá, supo superar y está llevando adelante esta linda emisora, ¿no? También recordarles que también llevaba la hermana Virginia Cachaca, ¿no? También estaba bien conduciendo, de pronto se ha perdido, pero ya están en la distancia, estará en nuestra sintonía. También felicitarles a todos ustedes, empezando desde el programa Intihuilcampi, en La Mira, Jóvenes en Onda, el abuelito también, todo eso, ¿no? Esos programas que atraen a la gente, atraen al público, al gusto de la persona. Doña Florencia, increíble cómo se conoce toda la programación de la radio. Eso nos llena de mucho. Gracias por esos deseos de usted. También usted es parte de nuestra familia, es parte de Atipiri. Doña Florencia, siéntase así. Y nosotros con gusto para complacerla en el temite que quiera escuchar. ¿Qué temite nos va a hacer bailar esta jornada, doña Florencia? Quisiera el de Aldo Monje, quiero brindar con ustedes. Bueno, Aldo Monje, quiero brindar con usted. Conmigo solamente, doña Florencia. Con el cactus. No, con todos, dice doña Florencia. Aldo Monje, quiero brindar ese temita. Enseguida, en minutos nada más, le hacemos escuchar ese tema, doña Florencia. Gracias. Bueno, ha sido un gusto de conversar con ustedes. Sigan con esa alegría, entusiasmo. Y que Dios siempre les bendiga a todos ustedes y a todos los que conducen. Algún día tomaré el programa de Secopi, ¿no? Me voy a animar y voy a estar por ahí. Gracias, doña Florencia. Los deseos mejores también para usted. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba doña Florencia, qué lindo escucharla. Y bueno, no fue lindo del cactus, pero qué lindo que se sepa toda la programación. No, doña Florencia te dijo que eras un clavel. Un clavel, pero sí. Vos le metiste el y tapallo. Bueno, quisiéramos también escuchar a las compañeras acá, que en poquito tiempo se han ganado el cariño de la gente. ¿Has visto cómo han conquistado ahí a la audiencia, sobre todo masculina, no? Yo veo cómo les dicen, te voy a traer flores, te voy a traer... ¡Sacta! y la verdad es que me alegra eso. Vamos a recibir esta llamada también. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Radio Tipiri. Buen día, Juan Quijilata, hasta sin caque. Valgui, Culiaca, Aruntanzana, Charmirjana, Ucamaraki, Culiaca, Danieros, Aruntaniratua, Ucampinza, Gilata, Faustor, Ucatjumaros, Ucamaraki, Culiaca, Ucamaraki, Mainirina, Culiaca, Nacampacharo, Austacinto, Axa, Comunidad de Chirae, Grande, Topetacha, Culiaca. Guillermo Condori, Kamisaki, Kamisaki, Gilata. Oh, Valgui, Culiaca, Elina. El Coyaca Elena es cámara en la campaña de Tanja, Naya y Tapinias Mao, Chahumaro, Actoma, Istañas, Chico, programan Salayas Catan, Culiaca. Ucamao Gilata, Guillermo, Ucamao Gilata, Guillermo, Amtapam Kunasa, Kuna Kitina Campis, Ucamao Kitia, Ucamao Kitia, Ucamao Gilata, Guillermo. Sí, vale, Kio, Culiaca. Anchito Rasan, Amtapam, Chukis Capinerecto, Acadaria, Tepiri, Ucamaraki. Kaukir kuyaka nakater sarankan ko programan ukarus arun tarat sapamain ni upanakaro aka komane tera grandin ni hasta ojena ka tankar karaki ko kom kikaraki zadi spankar anya para ki ha kom ki kam asita ki kuyaka Elena ukaro kilata Guillermo kuma kunamarat purtaniyata ha kunamarat kamasa kan kayata ha hasta 2010 hasta 2015 kama kamta ait kezadi atipiren hilata donatum walsum kamta saat khayat kamara ki kuliaka Mauricia kuliaka Virginia Surco kamara ka kuliaka Gemena ka kon kapinino kwan kamta saat khayat humas kamara ki korintania ta kuliaka Elena ukama ukilata Guillermo ampi wale aski ukana ka am tap tanya kuna tem hichuru ka mamma rampu apop askara ki radio atipire bali ki kama kama suma maram pi pok tragi ksan na hanipin amuk aspati wali suma istatawa ksan na kan naya za swal khani nukhusi ni kare kuna chakta sti saramai saramai saskat khani ki utani hama khete ma uywanak asikirak tukutko uywanak as uni anya kiri kaya kapata pampan kat komunidadan kuna servicios lut anya kiri kaya hayu kana kam tik ata kamasin ka komunidad chira grande arun atarakio hilat autoridades kamaraki ma suma musika idini dirik ane preta ka kuya ka Virginia na amuyupan utsanwa zete waikuna katay waikat ano yapit kuya ka Elena Waliki ukama ukilata Guillermo yuspagara radio ishuk tatamata kumaru kamata ukun mamara pokipan ha kumaru sukapas para ki na cuma kunurus putanita kunasa wakisiri ukana katar hatani hilata Guillermo. Waliki ukama ha walisuma kuro kusis apreta kumarak nana kesaust ane parakio main hilata nakam kika kumaraki arun katarakio tapaje kulia kes reporter kauhani sukadari apipiri tiatir apta kumaraki autoridad na karo sarawa hab karakta kom chama hab karak markatiri na karo sa kuya ka Elena kamara kuya ka Gemena ukat maini na kam pa awelita Salomeo sis pa yo klar ani karak awisa ha kom ki pata pampan kap asita ki kuya ka Elena hikisin kamaya hikisin kama hilata Guillermo. ¿Cómo no acordarnos del hermano Guillermo? Que sí, tiene mucha razón, ha estado varios años acá haciendo el programa, yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme, seguro que tiene gente que le extraña en los micrófonos, ojalá don Guillermo se pueda sacar un tiempito, quizá venir a participar en el programa Rompiendo el Silencio, cuando él pueda, porque es parte de la familia don Guillermo. ¿Y qué es de la familia don Guillermo? ¿Qué vendría a ser? Es Elena. Que no sé, a ver, ¿qué papel le damos? ¿El de padrino? El tío mayor, el padrino. O el de, no sé, tío. Tío abuelo Guillermo. Oh, tío Guillermo. Tío abuelo Guichi. Guichi. Un abrazo para Guillermo. Y esa llamada también que... Qué bonito se siente. Me ha hecho emocionar. Me ha hecho emocionar porque... ¿Por qué? No, Brasil, no llores. Tan temprano va a llorar. Bailaremos. La boba quiere llorar, siempre la boba quiere llorar. Bueno, Vladi, debemos varias canciones. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar una? Mientras las chicas acá, Elena, Diana, Paola y tú, se acuerdan de alguna anécdota en la radio. Quisiera que nos cuenten cómo han llegado a la radio, cómo se han sentido acá, y si les ha pasado algo como a Jessica, que hizo apagar la radio durante 10 minutos y no sabía qué hacer. No sé si a ustedes les ha pasado, si algún oyente les ha dicho algo que les ha incomodado, no sé, ustedes han... A ver, ¿qué piensen? ¿Qué piensen? Confesiones. Confesiones. Confesiones. Por ahí me he enterado que ha venido el novio de una de ellas a la radio y no nos ha presentado. ¿Ha venido acá? Ha venido hasta la radio el novio de una de las chicas. ¿Y quién le ha dejado entrar acá a la puerta? la novia. Levanta la mano la amiga, ¿no? A su novia, su novio de Paola, entonces, ¿él ha dejado entrar? No sé si de Paola, de Diana, pero ha venido, o de la Elena. Enseguida le damos los detalles. Nos vamos a la canción de... Este temite de Daría, mil años, decía Dale. Daría. Para vos, te amo demasiado, nací para adorarte. Te amo demasiado, nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme curarte. Si mil años viviera, mil años te quisiera, mil años te quisiera. Si mil años viviera, mil años te quisiera. Si mil años viviera. Y bueno, y entonces el temita también de Daría, ahí estaba tu temita, mil años. Y bueno, le mandamos un saludo cordial también a nuestra fiel oyente Daría, nuestra tía Daría. Doña Daría se emociona, ¿no? Sí, se emociona. Se emociona y me hace emocionar. Bueno, ahora sí, vámonos a las confesiones. ¿Qué confesiones, señoras y señores? Creo que necesitamos más tiempo porque ya me han estado adelantando cositas interesantes las chicas. Ah, sí, media hora le dedicamos entonces. Por favor, no, vámonos primero a la pausa. Y luego quisiera que... Quisieras que sean sinceras las chicas. Ya me están diciendo interesantes cosas. Que no, ni te imaginas lo que haya pasado acá en la radio. No sabes lo que ha pasado en la radio. Ellas nuevitas. Nosotros creyendo que eran santas las chicas cuando habían tenido cola. Entonces, no tenían cola. Como tiene dos significados, ¿no? Lo que dijo Jimena, habían tenido cola. Una cola que le pise. Yo no me había percatado, pero habían tenido cola. Y bueno. Ya, bueno, nos vamos a la pausa. ¿Sí? Vámonos a la pausa y enseguida retornamos con más de su programa. Están bien sonrojados acá. Vámonos a la pausa. Enseguida retornamos. Piti, Pisama, Rarakai, Radio Atipiri. Es la hora 10, 28 minutos. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Radio Atipiri, en el DD. En el DD. www.radioatipiri.com. Desde Alto, La Paz, Bolivia, para todo el mundo entero, a través de nuestra página web www.radioatipiri.com. Escucha Radio Atipiri en cualquier punto del planeta. www.radioatipiri.com. Aviso de trabajo urgente. Se necesita operarios, dos preparadores de material de calzados de tenis mercurial con experiencia, tres ayudantes con o sin experiencia, con garantía personal, fotocopia de luz y agua. Pueden ser jóvenes que lleguen del área rural, interesados dirigirse a la zona Juntuma 1 y 2, calle Bautista Saavedra, entre 18 de mayo, cerca del mercado campesino 8 de mayo. Para más referencias a los celulares WhatsApp 712-84-623 y al 772-81-280. Comunicarse con el señor Pablo Gutiérrez. Si te excluyen por tu sexo, color, edad, orientación sexual, ideológica, política, religiosa, género, cultura, nacionalidad, idioma, raza, educación, por tener capacidades diferentes, vestimenta, idioma, apariencia, etc., estás sufriendo discriminación, ya que están anulando o afectando el goce o ejercicio pleno de tus derechos humanos. ¿Qué es la discriminación? Es la creencia de que hay grupos o personas superiores basada en diferencias étnicas o culturales. Desprecia y le da poco valor a las cualidades, opciones o prácticas, por lo que incita a impedir y restringir el ejercicio de los derechos. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación o hechos racistas que anulen o afecten el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de todas las personas, sobre todo de los grupos más vulnerables como la población indígena, campesina, personas ancianas, jóvenes, personas con capacidades diferentes, mujeres, migrantes y la diversidad sexual. Cuando se discrimina, se provoca un profundo dolor y una humillación que deja marcas muy profundas. La discriminación es una forma de violencia. Infórmate sobre la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Conócela y exige que se cumpla. Este es un mensaje de Radio Atipiri, 840 AM. Todo el día ella te hace compañía, ayudándote a vivir y a soñar. Esa radio Atipiri, dando para vos, compartiendo la misma ilusión. 840 amplitud modulada. La radio. Seguimos con En la Mira. Son exactamente las 10 de la mañana con 33 minutos. Estamos de vuelta acá en su programa En la Mira, en un día muy especial, cumpliendo 13 años acá en Radio Atipiri. Vladimir. Así es, Jessy. Nosotros cumpliendo 13 añitos más de vida. Nosotros felices de cumplirlos, claro que sí. Y queremos decirle a toda la audiencia que están habilitadas las líneas telefónicas para que puedan llamar, hacer conocer sus felicitaciones, sus saludos también. A ver, vamos a contestar esta llamada, Vladimir. Aló, muy buenos días. ¿Cómo está, hermano? Muy buen día. ¿Cuál es su nombre? Habla Pedro Poma. Don Pedro, ya lo extrañaba. Mire, es jueves, recién hoy día nos está llamando. ¿Cómo está? Sí, no podía llamarle porque estaba, bueno, un poquito ocupado. No se preocupe, no se preocupe. ¿Cómo está, don Pedrito? Bueno, contento porque ustedes hayan retornado y estén acompañándolos en la mañana. Bueno, nosotros igual. Sí, adelante. Sí, quería comentar esto de la violencia que hoy impera en las calles, en los hogares, en nuestro país. Me parece que los medios de comunicación tendrían que replantear, reformular, un poco socializar los buenos sentimientos, los sentimientos morales, el cariño que deberíamos tener todos, empezando desde la familia, porque nadie está libre, digamos, de una reacción irracional. Entonces me parece que los medios de comunicación también deberían poner, digamos, mensajes de cariño, cómo debemos querer a un hermano, a una hermanita, querernos a nuestros padres, testimoniarles, decirles en a viva voz y en vivo y en la vida misma, decirle cuánto le queremos, cuánto lo amamos a un hermano, a un hijo, una hija, a un papá, una mamá, esos cariños, cuánto debemos respetar, digamos, integridad física, no dañarles ni de palabra ni de hecho. Esos mensajes tal vez ustedes podrían un poco elaborar para que nosotros lo tengamos bien presente, toda la gente. Y también los medios de comunicación visuales, la televisión, no poner esas películas violentas, esos donde se agreden, hacen daño, incluso enseñan cómo delinquir, asaltos y otras cosas que son malas, ¿no? Y poner, digamos, películas con un mensaje de cariño, de amor. Hay algunas películas tan lindas que había, como digamos La Casa de la Pradera, algo así, de los de Michael Landon, esa serie, ¿no? Y otras series tan bonitas que había de mensajes, por ejemplo ese del bueno, no recuerdo, pero hasta en dibujos animados había, ¿no? Esos mensajes que nos hacían recordar esos sentimientos y nos hacían, ponían en la balanza, digamos, cuáles las actitudes positivas, cuáles las actitudes negativas, cómo debemos comportarnos, cómo debemos o miramos, digamos, una actitud que no está bien, ¿no? Entonces esas clases de películas con amplio mensaje deberían ya no cambiar o regular el gobierno de que no pongan esas películas de violencia que la gente involuntariamente a veces asimila. Bien, gracias por sus sugerencias, don Pedrito. Vamos a tomarlas en cuenta, por supuesto. Ya, bueno, para terminar, un temita ha pedido esto de... Hay un tema que dice Mañanachu, toca la orquesta San Francisco, es una cuequita. Claro, y su felicitación para la radio, don Pedrito, estamos cumpliendo 13 años. Ah, sí, bueno, pues cómo pasan los años, ¿no? Parece que tuvieran los mismos años que tiene el gobierno, ¿no? Ay, don Pedrito, valga la comparación, sí. Sí, no, pasa, ¿no? Pasa. Los años pasan y se van sumando, ¿no? Claro. Hasta que uno se da vuelta atrás y dice, han pasado tantos años, miren en qué estado estaba. Yo me estaba mirando en el espejo, estaba joven, y más luego ahora... ¿Cómo me encuentro? Entonces cambian, pasan los años y bueno, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Y seguir de buena forma para el país y el país mismo. Nosotros todos debemos unirnos para sacar, cualquiera sea el gobierno que esté al frente, en su momento debemos apoyarlo y que haga acciones que favorezcan al país. Cualquier partido que sea que asuma la conducción del gobierno, debemos, por algo el gobierno o el pueblo lo ha elegido, entonces debemos ayudar a colaborar y hacer fuerza y jalar en un solo sentido, porque ya les llegará a otros partidos, digamos, conducir el gobierno, entonces igual tenemos que apoyar a nuestro país sea como sea. Así es. Gracias. Le agradecemos mucho por su llamada, don Pedro. Bueno, bueno, igualmente un saludito y felicitarles por los 13 años de trabajo y sigan adelante. A Vladimir, a Doña Elenita y usted mismo, Jimena. Gracias, un abrazo, que le vaya muy bien en esta jornada, don Pedro. Hasta mañana. Para ustedes, hasta luego. Ahí está don Pedro, es otro fiel oyente de la emisora del programa Intibulcampo y el programa En la Mira. Ha venido en Navidad, me acuerdo, porque ha ganado su panetón. Bueno, un saludo especial para don Pedrito. Y después de bailar, recién se sienta y habla el compañero. Y yo aquí bailando. Claro, estamos de aniversario, 13 años. Hoy vamos a bailar 13 temas. Recordando cada año, ¿no? Sí, y vamos a cantar 13 veces. ¿Con qué tema comenzamos el primer año, Elena? A ver, contestemos esta llamadita telefónica también que está ingresando, Elena, por favor. Buenos días, hermana Elena. Buenos días, felicitaciones, los 13 años aquí en Radio Atipiri. Hola, Kijilata, ¿su temaste? Su tema Dionisio Pati. Gilata Dionisio Pati, ¿camisaque? Walique, hermana. Saludos al joven Vladimir, a la hermana Jimena. Igualmente vuelvo a saludarle a esta hermana Elena. Yuspagara, Gilata Pedro. Hichirúa Radio Atipiri, mamara Pipoptera, Kijilata Dionisio. Sí, hermana. ¿Algún temita, pues, para la emisora? ¿Caucniri, Silata? Esta mañana he pedido los cartas, no me ha complacido. Ahora yo creo que van a poder. Porque ahora ya no... Ya estaba la licenciada Tania, ¿no? Entonces ya no se podía decir, pues, ahora... Es Carcas... ¿qué se llama? Surimana. ¿Cuál es Silata? ¿Cómo está? Ya, hermana. Gracias. Y os pagará aquí la ata, como era su cámara aquí. Elenita está nerviosa hoy día. ¿Por qué está nerviosa, Elenita? Ya va a venir la parte de confesiones. A la parte de confesiones. Su cara de preocupación, si la gente viera, pero ¿qué nomás habrá hecho Elena que no quiere contar? Sí, ¿no? se está poniendo última en la fila, pero no se da cuenta que por ahí vamos a comenzar. Surimana, vamos a buscar enseguidita, minutos nomás. Cuidado, ¿por qué? Que nos vayamos con esa deuda, te encargo, por favor. Surimana, sí. Desde la mañana están pidiendo, sí. Y si no, en Chuchi. Chichinotas le compro... Ya, no, para nada. Si no, son chichinotas rompiendo silencio. O si no, jóvenes, no sé. Por último, antes de que cierre la programación. Pero va a sonar, don Dios. Va a sonar. Hoy día. Suena. Leamos los mensajes que nos llegan. También dice, gracias a Dios por tenerlos de nuevo en la emisora. Felicidades, un abrazo grande para ustedes. El tema de Vicente Fernández, para siempre. Siguen adelante, Dios les bendiga. La familia Vilca Ticona desde Achachicala dice también gracias por sus felicitaciones, doña Elsa. Mandale un fuerte abrazo, un abrazo fuerte también a nuestra hermana Elsa, que está también escuchándonos desde Achachicala, dijiste, dobladito. Claro que sí. Vamos a recibir esta llamadita entrante. Buen día, hermano, hermana. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gran saludo para todos ustedes. Les habla Polonia Cruz y bueno, ustedes también ya me conocen. Hola, ¿qué tal, hermana Polonia Cruz? ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde aquí, desde el Alto. ¿Desde qué distrito nos estás escuchando? Distrito 8. ¡Oh! De la radio. Un aplauso entonces para el Distrito 8. Mandate un fuerte abrazo, hermana. ¿Algún tema musical que deseas pedir hoy, que es un día muy especial? Quisiera llamar al vivo para felicitar a la radio. Claro, déjenme presentar a Polonia, por favor, de manera rápida. A Polonia ha sido parte durante muchos años del programa Jóvenes en Onda, una de las protagonistas de ese espacio. Yo sé que la gente la recuerda. Polonia Cruz ahora está terminando la universidad, la carrera de comunicación, está dando grandes pasos a Polonia. Tú te mereces también la felicitación porque eres parte de la familia de Atipiri y siempre va a ser así. ¿Qué vendrías a hacer a Polonia tú, la hija, la nuera? ¿Qué rol quisieras? Es tu programa. A ver, yo creo una de las hijas de Radio Atipiri, por supuesto que sí. La hija menor. Oiga, la hija es mi hermana, entonces. Este es tu programa. Jóvenes en Onda. Ahí está, Polonia, para vos, Jóvenes en Onda, recargado, ¿no? ¿O no, Polonia? Claro, más, muchas gracias. A Polonia, ¿cuáles tus deseos para la radio? Muchas gracias por llamarnos, gracias por estar en sintonía de la radio. No, gracias a todo el equipo de Radio Atipiri, que ahora que está con la nueva generación. Y bueno, feliz como siempre, ¿no? De ver gente nueva que se está formando, porque Radio Atipiri definitivamente es la casa de las estrellas. Oh, gracias. Gracias por... ¿Estrellas ha dicho? Gracias por decirme estrella. Y de los estrellados. Ah, ¡oiga! ¡No! Hay de todo, Apito, aquí. Estrellas y estrellados. Hay de todo. No, me imagino que sí, pero bueno, lo que caracteriza a Radio Tipiri, como siempre, es la gente activa, la gente que trabaja con el corazón, con el alma, y eso siempre es lo más característico de cada una de las personas que forman ahí parte del equipo. Y bueno, y la pregunta es, ¿Apolonia va a regresar a Radio Tipiri? Tenía planeado regresar este año, pero si nos han presentado algunas cuestiones de trabajo, algunas oportunidades jamás esperadas, pero bueno, yo pienso que para el año sí o sí volvemos ahí al radio, porque extraña, bueno, yo al menos extraño muchísimo estar nuevamente en los micrófonos. Y bueno, con esa poderosa voz, la gente, yo sé que también te extraña, Apito. Sé que las puertas de la emisora siempre van a estar abiertas para ti, para todos los compañeros de Jóvenes en Onda, para Lourdes, Diego, José. Así que un abrazo fuerte a Polonia y bueno, siempre vas a ser parte de esta familia. Muchísimas gracias, Jimena, Vladimir, y saludos también a Jessica, a la señora Elena también, que ya, bueno, de verdad me siento súper orgullosa de escucharla tan empoderada, y a muchas reporteras nuevas también, que están preparándose día a día, y de verdad, desearles todo lo mejor. Radio Tipiri realmente es una casa muy, muy poderosa, donde seguro van a llegar muy, muy lejos, al igual que a mí también, saliendo de ahí, pues me ha tocado chocarme con diferentes cosas, pero bueno, me ha tocado conocer gente nueva, trabajo nuevo, y bueno, estoy súper feliz ahora, y bueno, siempre voy diciendo gracias a Radio Tipiri, y cuando la gente me pregunta de dónde te preparaste o de dónde vienes, siempre llevo el nombre en alto. A veces la gente me dice, ¿te olvidaste de Radio Tipiri? Es mentira, señores, yo siempre me acuerdo de Radio Tipiri. Por eso muy contenta y orgullosa de ti, Apo, te saluda Jessica, y completamente agradecida, ¿no? Porque gracias a ti, por lo menos, conocí Radio Tipiri, gracias a ti, Apolonia, estoy aquí. Muchísimas gracias, y sé que eres una de las mejores locutoras que ha tenido en Jóvenes en Onda, entonces muy orgullosa de ti, Apo, que te vaya bien de aquí en adelante, y que encuentres pues un trabajo tal vez que realmente demuestres, ¿no? Ahí, bueno, al menos ya has estado demostrando, creo, en algunos medios que has estado, entonces saludos, Apo. Así es, muchísimas gracias, Jesse. Y bueno, me alegra también que tú estés creciendo ahí, al igual que toda la gente nueva que está ahí. Y bueno, desearles todo lo mejor, que estos 13 años pues hayan sido los mejores de Radio Tipiri. Todo lo que se vengan sea siempre para cumplir todos los sueños, todos los deseos, y que la gente siga creciendo tanto profesionalmente y sobre todo espiritualmente. Un gran saludo para todos ustedes, y bueno, para toda la audiencia también, que siempre sigue a Radio Tipiri todos los días incondicionalmente ahí, desde diferentes comunidades, pueblos, siempre van sintonizando. Un gran saludo para todos ellos, y desearles muchas, pero muchas felicidades a todo el equipo de Radio Tipiri. Feliz año de, bueno, que están cumpliendo 13 años de aniversario. Muchísimas felicidades, y por supuesto también me siento parte de la familia. Claro que sí, muchas gracias, Apo, un saludo cordial. Y Jessy, ¿quieres seguirte hablando, Apo? ¿Quieres hacerte una pregunta especial? Dice por ahí, Jessy. A ver, no, la pregunta especial. Me gustaría saber qué música vamos a escuchar, Apo. Sé que tienes variedad de géneros que te gusta, y tal vez algún tema que quieras dedicar acá a los compañeros o especialmente a la radio. Claro que sí, una moreradita, por favor. Claro. Oye, estoy folclórica, así que quisiera la canción de Los Airas, esta canción que me encanta y la dedico para toda la audiencia, Aún Sin Corazón. ¡Oh, no! ¡Bravo! Sí, buenísimo. Es una bonita canción, se la dedico para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias, Apo. Pues acá Vladimir va a estar buscando ese temita y vamos a estar bailando también. Espero que tú también ahí en tu casita, Apo. Claro que sí, vamos a estar bailando allí con toda la familia. Bueno, me despido, que les vaya súper, súper bien. Y bueno, cuando tenga la oportunidad voy a darme una vuelta ahí por la radio y estar nuevamente en los micrófonos. Gracias, Apo. Un saludo. Un gran saludo para todos ustedes. Que tengan un excelente resto de jornada. Chao. Chao, chao. Ahí estaba, Apolonia, yo también he crecido, por si querías saber. Estoy más grande. Pero a lo ancho ha crecido, así que... Oiga. Te imaginarás. Oiga, a lo ancho, ¿no? Oye, estoy bien creativa hoy día contigo. Me alegra. Hay que ser más seguido este tipo de encuentros. Gracias, Apito. Me ha emocionado escuchar a Polonia. En una temporada he estado trabajando de cerca con los jóvenes en Onda, produciendo el programa y difundiendo las radionovelas Raíces de Violencia y también La Caldera sobre trata y tráfico de personas. Un gran equipo el que hemos conformado con Apolonia, Lourdes, José, Diego, Ariel, gente nueva, jóvenes nuevos, con iniciativas sorprendentes, la verdad, sectores de chistes, el termómetro de del amor, me acuerdo que tenían, el sector de las compatibilidades también, cómo nos reíamos, nos divertíamos y al mismo tiempo informábamos a la audiencia acerca de los tipos de violencia, a los jóvenes. Han llegado jóvenes desde las provincias a conocer al equipo de Jóvenes en Onda. Jóvenes en Onda ha llegado hasta los colegios de las provincias también. Qué buenos tiempos, la verdad. No, qué buen trabajo el que ha hecho Titiri. Yo me acuerdo de Jóvenes en Onda, de esta generación en específico, sí. Cómo han crecido. A Polonia ha llegado muy lejos. Hay un compañero de Jóvenes en Onda también que se ha ido al exterior gracias a Titiri. Y bueno, estos jóvenes que se han empoderado, han pasado súper bien acá en Jóvenes en Onda y han llegado muy, pero muy lejos. La mayoría de ellos están ya casi culminando las carreras de comunicación social. Apolonia es una de ellas. Y desde muy niña Apolonia ha sido parte de esta familia. Realmente es la hija. Ella sí es verdaderamente la hija porque desde chiquita es que ha estado acá junto a Rudy Arruiza, me acuerdo. Y aquí han crecido, han dado los primeros pasos. Y bueno, nosotros vamos a hacer un break. Vámonos a la noticia de la ciudad de Hidalgo con Vilma, que nos está escuchando. Y adelante, Vilma. Claro que sí, compañeros. En este momento nos encontramos con el capitán Doña Mugueva, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, comentarios de que hoy está realizando la 15ª entrega del mobiliario decomisado por Intendencia Municipal a negocios de venta de bebidas alcohólicas. Los beneficiados en este caso son las unidades educativas de la ciudad de Hidalgo. Escuchamos un poquito las declaraciones. Este proyecto tan importante en el Alto, pero estamos obviamente ya a poco de finalizar y convertirnos en el primer municipio en contar con cámaras de videovigilancia en el 100% de unidades educativas. El equipamiento que ven ustedes el día de hoy son mesas y sillas que antes solo servían para el consumo de bebidas alcohólicas y la generación de inseguridad fundamentalmente, ¿no? Entonces nosotros con la Intendencia Municipal, con la Guardia Municipal, procedemos a realizar el decomiso de todos estos equipos. Muchos de ellos, obviamente, ya no tienen las condiciones como para seguir usándose, pero muchos otros sí, tienen todavía mucho tiempo de vida y nosotros lo estamos entregando el día de hoy. Son 15 unidades educativas las que se están beneficiando el día de hoy. Son más de 600 en total ítems que vamos a entregar. Y el compromiso, obviamente, con los padres de familia en nuestras unidades educativas es continuar con esta línea que tenemos desde la gestión de la alcaldesa Soledad Chapela. Ahí estaba, compañeros, las declaraciones del secretario municipal de Seguridad Ciudadana. Aquí tenemos también, bueno, un representante de una unidad educativa. En este caso, muy buenos días, directo para Radio. ¿Qué ustedes, representantes de la unidad educativa? ¿De qué forma, bueno, a ustedes les beneficia esta entrega de mobiliarios que se les está realizando por parte de lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Buen día. Buenos días. Presidente del Consejo de Educativa del Litoral. Para nosotros es un honor recibir este tipo de materiales porque es un beneficio para la Unión Educativa, sobre todo para los niños. Los niños, nosotros nos encontramos ubicados en el distrito 7, ya casi al perímetro de la provincia de Murillo, en los Andes, y prácticamente carecemos, ¿no?, de lo que es el mundo perimetral y sobre todo la infraestructura, mobiliario, pizarras y sobre todo de aulas también, ¿no?, porque tenemos los niveles iniciales de primaria. Hoy no pudimos llegar con todo porque están en camino, algunos ya se volvieron, ¿no? ¿De qué manera ustedes les beneficia la entrega de estos mobiliarios que se les ha hecho? Nos beneficia pues de gran manera, ¿no? Vamos a poder utilizar esto, sobre todo el equipo de sonido que nos faltaba mucho, ¿no? Teníamos un pequeño, pero lamentablemente su sufrimiento también, eso nos va a servir bastante, ¿no? Bueno, el accionar, por más. Claro, ya desde luego, ¿no? Es un accionar, ¿no? Hay que merecer este tipo de, hay que darle tal vez aplausos, ¿no? Este tipo de actividades que hace con la comunidad, ¿no? No entiendo una persona, y es una persona. Estaba, compañeros, las declaraciones también de padres de familia que decían dado cita en este lugar para recibir también lo que es, bueno, la entrega de esta mobiliaria. Bueno, Vilma, muchas gracias por la información que se está generando también acá en la ciudad de Hidalgo. Más adelante estaremos también con Vilma y le agradecemos por ese dato muy, pero muy importante. Y bueno, ¿por qué no nos vamos a un temita musical? Sí. Ya para complacer lo que no. Bueno, voy a complacer deudas de otro programa. Como que venimos arrastrando deudas desde esta mañana. Entonces, tal vez si comenzamos por ahí, si tienes listo el tema de Surimán. Claro, ¿o cuál tienes? Surimana, Carcas, para complacer ese temita que se adeudaba y que nosotros lo estamos saldando. Ojo. Por favor, enfaticen eso. Bueno, nos restan 5 minutos más para llegar a las 11. Ahora 4 minutos ya. Ahora sí van a no hablar. No sé si les alcanzará el tiempo. Les vamos a preguntar para sus confesiones. Muy poquito, dice Diana. Les estás haciendo poner rogas ahí. Están sí, desde hace rato, pero ya no pueden más. Bomberos. Bomberos. Ya les está dando como un ataque. A ver, ya, empecemos por Paola. Paola, que está más ansiosa, ya quiere contar con Paola. Ahí sí hay que llamar a los bomberos. Está ardiendo acá el estudio. A ver, Pao, contanos, por favor. ¿Cuánto tiempo ya estás haciendo la locución en el programa? ¿4 meses? ¿Más? Ay, no sé. Bueno, pero primeramente... Ay, no sé. Y segundamente... Ingresé el 1 de octubre. ¿Ya? El 1 de octubre ingresé acá a la radio Tipiri. Y la segunda semana, la tercera semana ya, que es el 15, sí. El 15 de octubre ingresé ya a locuciones, ya. Manejando lo que es el programa Intihuilcanti. Y para mí era una experiencia única porque jamás había hecho radio. No. Jamás había hecho radio. Sí, radio. Jamás había hecho radio y no sabía pues cómo tratar con la gente, cómo desenvolverme con la gente. Pero poco a poco ya he ido ganando experiencia. La gente también ya hace que te acostumbres a la audiencia, que vayas ganando experiencia, sí. Insiste, ¿no? Y con la experiencia de Paola recibe esta llamadita. Vamos a recibir esta llamadita entrante. Buen día, hermano, hermana. Buen día, hermana. Licenciado Dania y Carajayay Tarekna Calhuatán, con Jumatanchi Terrari en Gales, un posmona Karuskit en Estaja. ¿Cómo estás, hermana? Soy novia. Qué gusto, qué alegría escucharte. Te habla Jimena. Ay, hermana, licenciada, esta hermana, felicidades por estos días. Felicidades a ti también, hermana, porque tú eres parte de la familia de la radio, reportera popular desde Desaguadero, hermana. ¿Cómo estás, novia? Bien, hermana, como ya se ha mejorado de enfermar, ya no estoy bien, ahora este año vamos a trabajar, hermana, licenciada. ¿Y cuándo te vienes por la radio a dar una vueltita, a hablar por los micrófonos? Con los pescados, pero. Hoy. Hoy. Hoy se viene, se no. Hoy vienen los pescados. Aquí está también Elenita, te va a saludar. Culiaca se novia, Mr. Sinkakim. A ti, Oruquipanaya, hermana Helena, como así que estás a ver. Choroni, acá lo están mis tan casi en Jawali, suma echarme a los kits, a tomar la caja con jamate jawil, a jarakta reporteras populares, su camaraki, nanaka como reporteras, a machetas, a maimacha, a su hecho, a camaraja, o a la los kits, tenían como una camp, sasina, allá hay carácter, tapacha, reporteras populares, con jamtilla, te estaba aquí a tan a cagario, a tipiri, con acá, para amar a una jamilla, te estaba a toxana, o a la suma, chetas, o cajanil, que iba a chakit, y yo iba a saber cuál es. Estar igual y grabarán, tatachas graban, tatachas hay en su cena, una de jalear, como una carcula, como una casa, como una que para una costurería de toapa, no con una como una que de postería, con una que hay más que todo, igual trabajo en la izquierda, se va a pagar aquí y como una casa, como para que y se cena, hermana, una jalear, la casa de oro, una era de tratar, ni estás capana, igual es sacrificio que ahora que hermana, licenciada Dania, o este. Wal esfuerzo agua y con su materia casa hermana dona hasta chicas para acá anchit ha yo para ukan cascar aquí o sea si no claro chicas han armado si está aquí siempre ponen ahí anchi de mañana anchi hermana dona hasta a las pa chmarcan si para su carne ya ha wal y para acá iba a ser o sea si va ukan ha yo para pisar más está ahí esto sea si no me ha acabado tan allá estar hasta con su materia santo wal y desastre natural no que puta toco tu wal y pone macatan este chicas con anchi taja aka lagu titika kama uyar kama tayna ima kumwey kamno entonces día de sawadero kaisa zona de kaisa camisa de kaisa ururur umaxar kisa uka wali puni wa ma pusur saman tantane ka puerta ka con hama te hama después que ka puerta río de sawadero ma puerta ya vini uno uka uka ya ves ya era katayna kat aksar piwal tin umax mantane as askar kaya puni muitas muitas con hama te digo que son mamá tan que hay como mamá tan eso sino que cada acción que trabaja el botín trabaja el nacas arroz que así que cana juas suruna que coye cana cas o como que ascar que ya que mamá tan eso sino como que acción que con nada se como que han tan ganas lago que tipo que ni vil cachan o sus canes que acción o algo tanto es que ha o como que sin nada ya es ni como que cada o le acción a vosotros corriente que era que coye que como que es para o que es para ya tía entonces ni a apure que o ya Aros quitaña ne, hermana Dania. Yus pagara culiaca se novia. Ucamata, hichulut purtanita culiaca se novia. Wali kwali kuka maksuya pahamam pihumat wali puni amtasit khachun. Chalwana khakaskit purka ya nirita hanfi. Ucamata, culiaca se novia. Kumaros, yus pagar tansma culiaca se novia. Yajalaya kir. Jalalaya, jalalaya. Ucamapan culiaca se novia. Ucamapan culiaca se novia. Ucamapan culiaca se novia. Zio, desawadirsi. Uka wak mantantan es gota ya esta kota hual hilta. Es que esta sin nada más. Ucamapan mantan ese. Ucamata, culiaca se novia. Ucamapan culiaca se Y bueno, nosotros nos vamos a la pausa correspondiente en minutos nada más. Ahora, están codeando aquí. Ahora sí. Después no sé de la pausa. Están codeando, ¿ves? Después, están bien emocionadas, quieren hablar. Después de la pausa, directo el micrófono para Paola para que termine su experiencia. Sí. Oye, no, en serio. Una anécdota, nos va a contar. Algo que le ha pasado, que no sé, que no se va a olvidar, así como Jessy, ¿no? Se queda en el recuerdo. Y se ríe ahora porque... No sé, es algo gracioso. Claro. Sí, pausa rapidita y ya regresamos. Enseguida, retornamos con... En la mira. Radio Atipiri, 840 kilociclos. Es la hora 11:02. Ukatak chamarakisuarmi irpiriña ha. Kunay maneu pasase. Ukampan wali nakar sai katanya yama kisuali chamau chacha irpirina karoha. Upanaka hane umunakite. Ukaroha ama pktaya pristo. Aksara ya pharakisto. Ukamarakiu yang kachap pharakisto. Ukaman hiwasanakaha karguna kait hanya sataki hane irpirinas munakite. 243 kamachinha. Arjatiwa, acoso ukamaraki, violencia política arjatiwa, warmina karo, kitina kateja, irnakapti, política taipin, ukakipkaraki, takanita sutichata, aksarayata, arnakata, hanukaha, hanchitoke, yankachawisa, amuitoke ukamaraki,

¿Con quién hablo? Saludar por el aniversario de la radio, no sé si es. Claro, hermana. ¿Cuál es su nombre, hermana? Genoveva, casa. Hermana Genoveva, adelante, por favor, con su felicitación. Ya, hermana, estoy dando, a ver, Aymara Arstaya Anchita, hermana Jimena. Claro. Pueblo Jaro, Aymarata, Arstaya, a ver, Radio Atipiri, Tunka Kimsani, Mara Poktaski, Ugata Nayaja, Arunta Sinkta, Kunateja, Axa Radio, Tokenzaki Nayasa, Yatekta Oeta, Mara Reportera, Hayukama, Yatista Oya Pito, Uka, Razonata Nayaja, Haustanisina, Nayaja, Humanakar, Mak, Humantau, Yapaya Nipsma, Humanakar, Hatak Pachani, Taki, Uka Radiuna, Trabasti Rinakaja, Humanakar, Irnak Asipta, Humanakar, Hatak Pachani, Wa, Humant Atapta, Hichuruha, Wali, Sumak, Uchikia, Humanakaja, Ukanja, Hekat Asipham, Ukamaraki, Arun Tata, Hermana Taina, Ukamaraki, Tata Paz, Istas Pachayakam, espiritualmente, Hupas, Hupanak Chiktatas Pachawa, Hivas Chiktata, Humanak Chiktata, Kuman Chitak Uchikis Pachawa Donato, Ayma, Hupar Uintawait Naka Hilataro, Hupaha Yast, Alak Pachamarkana, Diosan Amparapan Hupar Kusisitawan Chita Humanakar Inchiktasi Pachatma, Ukatanaya Humanakar Tunka Kimsani, Poktawai Ukadati Atipiri, Ukata Humaru Arunt Anipsma, Wastatamsa, Naya Ukadati Upananaya, deportera popular hay ukamsa ya tehtawai taukat hichas kunara tukhe ya piawe nax apayan hat harak chem kuliak awist anik harakita tau hilata Vladimir humanakas arun tatap tau kuliak Lidia humanakas tak sachan yung arun tatap ta humanakas kunati am tau inakama radiun kunhay chamara hasta walis human nairar usartap humanakas lupiw inakama pisa humanakas foktap ham Pueblo un pechitata, pueblo una ca, pueblo saro, siempre tenía nataña, jani, armasisa, tiapato, jumpanacata, asisa, jumpanacan pechitata, pueblo un pechitata, nairar, sartacina, ukamata, naya, arunt, aniwaps, maculiaca, jimena, manacaja, cuchiqui, hichuro, camarata, famsacina, saniwaps, man. Bueno, muchas gracias, hermana Genoveva. Qué gusto escucharte y gracias por estos deseos también a esta emisora. Gracias, Genoveva. Ah, sí, 8 días también, hermano, voy a llamar. Yo siempre en Aymara me gusta hablar, hermano. ¡Qué bien! ¡Waliki! ¡Waliki, hermana! Que te vaya muy bien, Genoveva, gracias. Ya, está bien, hermano, hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba Genoveva Casas también, que nos llama, una de nuestras reporteras populares también, que se está comunicando con nuestra emisora y puede y quiere compartir también lo que estamos, bueno, la celebración que estamos dando hoy a la radio por sus 13 años. Ahí está, por supuesto. Y de alegría, pues, la Elena está llorando, ¿no? Oh. Y vamos a contestar también esa otra llamadita. Muy buenos días, hermano, hermana. Muy buenos días, hermana. Camisa Kikuyaka, ¿sutimaste? Eulalia. Camisa Kikuyaka, Eulalia, camisa estasa. Walikiste, hermana. ¿Cómo estás? Te comento que hoy estamos de cumpleaños, un año más de vida cumplidos, hermana. Sí, igualmente quería felicitarles a Radio Atipiri por un añito más de vida y que cumplan siempre 1000 años, hermana. Muchas gracias. También, obviamente, usted, hermana Eulalia, está también de cumpleaños porque usted también es nuestra audiencia y usted está de cumpleaños. Gracias, hermana. ¿Algún gustito musical que nos pueda solicitar o que quiera solicitar? De Vilmita Corazón, No Llama. ¿No Llama? Éxito. Sí. ¿Por qué No Llama, hermana Eulalia? No tiene crédito. No Llama, pues. De pena la hermana Eulalia. Hermana Eulalia, ¿cómo está? Va a llamar, no te preocupes, va a llamar. Y sí, con no esto... llama. Y le vamos a llamar para que llame. Cabello. Eulalia. No Eulalia, muchas gracias. Estoy esperando, pues, que llame, no viene ni a la radio, estamos diciendo. ¡Ah, caramba! Eulalia, ya estamos acá, pero de todas maneras, Eulalia, muchas gracias por tus deseos. Gracias por tu llamadita también. Que te vaya muy, pero muy bien, Eulalia. Y a ustedes también, a toditos, que les vaya bien los que conducen la radio. Y a toditos estoy saludando también, hermano. Gracias, Eulalia, que tengas una linda jornada. que les vaya bien y que cumplan otros años más, y siempre les deseo bien también. Yo soy un oyente también, hermano. Gracias, Eloria. Ya. Hasta qué luego, bien, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. De Vilmita, ¿no habíamos dicho? Sí, de Vilmita, no llama. Que llame, ya. Pero que llame. Que llame. Chao, chao. Ahí estaba. Gracias, ahí estaba Eulalia también, gracias, muchas gracias Eulalia. Nos están llegando también mensajes de audio de la gente, de la audiencia. A ver, escuchemos este, es un oyente conocido. Oh, nos han mandado los mariachis. Les mando este audio para toda la radio con mucho cariño y amor, dice nuestro amigo Gafet. Gafet. Música, educación, queremos desearles un feliz aniversario a Radio Atipiri 840 Amplitud Modulada. 13 años de lucha, de esfuerzo, que cosechan esta gran audiencia de la ciudad de El Alto y las provincias. 13 años de programación e información a la comunidad más vulnerable. Mil felicidades, Radio Atipiri. Feliz aniversario. Te desea Dosis Diaria, segunda temporada. Y Jafet Condor. Ahí está el audio de... ¡No! ¡Jafet! ¡Te luciste, hermano! Y con la voz de robotito y toda la cosa ahí... edición de por medio, el trabajo del mariachi... ¡Qué bien, qué bien! ¿Cuánto le habrá costado el mariachi? ¿Cuánto le habrá costado el mariachi? Gracias. Tiene mucha razón. Son 13 años de lucha, 13 años de compromiso, de mucho esfuerzo, de trabajar por la gente más vulnerable... Por la gente aimada, por la gente del Alto, de las provincias, y realmente Jafet sabe lo que significa producir los programas, contratar a los locutores, invitar a la gente, porque Atipiri está tan lejos y tenemos que negociar con las autoridades para que vengan a visitarnos, especialistas, profesionales, psicólogos, los mismos policías de la FELCB. O sea, es un esfuerzo tremendo el que se hace, lo que significa el gasto económico. Además, siempre ha sido una preocupación para la directora Tania Aima, ahora para el director actual Mario González, el tema económico, ¿no? Hay que pagar la electricidad, el agua, hay que pagar a los locutores, a productores. Y entonces, hay un esfuerzo de por medio muy grande, hermanos, hermanas, pero... Todo se compensa cuando escuchamos a la audiencia. Cuando nos llaman. A la gente, sí. Cuando ahí. Nos dicen, estamos ahí, claro. Presentes con ustedes. Cuando nos dan ese aliento también. Qué eso lindo. Eso es lo satisfactorio. Eso no tiene precio, hermanos. Así no que, tiene precio. Sin ustedes, realmente, ¿para qué valdría hacer todo este esfuerzo que estamos haciendo ahora, no? De venir tan temprano. Elena sale a las 6, se levanta a las 4 para cocinarse su comidita. No, en serio. Realmente, sí, a las 3 se debe bañar, no sé, en la ducha debe estar a las 3 de la mañana. No. Las chicas no se bañan, dice. Las chicas se salen así sin bañarse, pero... Con la sábana colgando salen las chicas. Después del programa van a bañarse, tampoco no se bañan. No crea eso, las chicas siempre vienen perfumaditas. Pero hay mucho esfuerzo de por medio, pero que vale todo que el esfuerzo valga por la pena. Gente. Sí. Claro que sí. Jaya, ya le diremos. Y recibiremos este tema, dijo esta llamada Paola. Claro que sí. Con la experiencia ganada. Claro que sí. Buen día, hermano, hermana. Sí, quería pedir, como es aniversario hoy día para ustedes, la radio Atipiri, el temita este de las mañanitas de Pedro Infante, música mexicana en mariachi, las mañanitas, ya sea de Pedro Infante o Antonio Aguilar, las mañanitas, para ustedes... dedicado en su aniversario. Gracias. Claro que sí, hermano Pedro, estaremos complaciéndote ese tema musical de Pedro Infante también. su nombre, Pedro Infante, las mañanitas, decía. Muchas gracias, hermano, por estar en sintonía de la radio. Sí, gracias sea, felicidades. Muchas gracias. Ahí abrazos estaba, especiales. Felicidades. Quiero dice. Volver a Jafet. ¿A Jafet? Volver con Jafet. Vuelvo contigo, Jafet. Cafecito, me emociona escucharle y que se ha dado, esa tarea de editar esta felicitación, ponerle musiquita desde su programa Dosis Diaria que sale por Radio UPEA. Él seguramente está ya ahora en su programa también, Jafet. Te reitero todo el cariño que te tenemos en la radio, toda la admiración que sentimos por ti, porque a pesar de tu discapacidad, el hecho de no ver, tú estás saliendo adelante y eres un ejemplo para toda la juventud, Jafet. Ya te habíamos dicho que podrías ser el corresponsal de la Universidad Pública del Alto, tú podrías mandarnos los despachos desde esa desde la universidad para ir practicando y no sé, te espero que en algún momento Radio Tipiri te pueda dar un espacio, Jafet, estoy segura que sí, y que puedas hacer tu programa desde la radio Atipiri, esa dosis diaria que tú transmites pueda salir por esta emisora. Ahora sí, nos vamos a las confesiones antes de que nos pise tiempo. Último mensaje que vamos a leer. Otro diseñito, alguien también no se ha querido quedar atrás. Han hecho un diseño especial. Radio Atipiri y todas las flores por ahí. Que súper feliz cumpleaños, Radio Atipiri. Que este día sea el comienzo de otro año de felicidad. Que sigan adelante a todos los que trabajan en la radio. Muchas felicidades, dice. Feliz cumpleaños a todos y a todas que trabajan en Radio Tipiri. Estamos viniendo, hermanas, ya llegamos. No sé quiénes son, pero están viniendo, dice que ya llegan. A ver, las esperamos. Muchas gracias también por ese mensajito. Y bueno, vamos a averiguar en minutos nada más quiénes son. Lidia, ¿verdad? No creo que sea Lidia. Pero nosotros seguimos. Ahora comenzamos con las confesiones. Por supuesto, vamos a continuar con las confesiones de Diana. Me había saltado, ¿no? Oiga, Paola, estamos en usted y nos estaba contando algo bonito de las experiencias y todo ello. Por supuesto, Vladimir, por supuesto. ¿En serio? Sí. Bueno, les comentaba yo que he entrado acá a la radio, ¿no? En un 1 de octubre y me he incorporado también lo que es la locución un 15 de octubre. Como ya lo estaba reiterando hace un momento atrás, yo no sabía muy bien ni manejar controles ni qué era lo que es locución. Yo he aprendido acá en Radio Atipiri y como a muchos he escuchado también decir, Radio Atipiri siempre abre las puertas para aquellas personas que quieren crecer y a nosotras, creo, bueno, a mi persona ha brindado esa oportunidad y aquí he aprendido bastante a desenvolverme, a tratar con diferentes personas que nos han acogido así con los brazos abiertos de decir, bienvenidas chicas, bienvenidas. Y van a seguir adelante. Había audiencia que nos decía, esa alegría, esa emoción que cada una de ustedes tiene, no la pierdan, seguí adelante. Y una vez escuchaba de un hermano donde me decía, algún día vas a ser la directora de Radio Atipiri. Y yo le decía, ¿era un halago o era un chiste? Pero, pues le agradecía también al hermano que hacía presente esa palabra. Y así de poco a poco yo he ido aprendiendo, he ido creciendo y sé que acá en Radio Atipiri también voy a ir creciendo más y más. Bueno, a ver, la experiencia que he tenido así, algo chistoso, a ver, aquí en Radio Atipiri. Al Vladi, no. ¿Qué pasa? No, aparte de ti. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Oiga. A ver. Cuando contestaba las llamadas a veces me confundía de nombres. Me confundía o le decía otro nombre al hermano y siempre... Dominguillo, por ejemplo. Y no era Dominguillo, no, Elena, era el nombre Emilio. A don Emilio le decía Dominguillo. Y le decía Dominguillo y el hermano solo se reía nada más. Esa ha sido una de las anécdotas que he tenido de confundirme el nombre con los oyentes, pero después ya poco a poco he ido ya creciendo acá en la radio y sé que voy creciendo más y más, como lo dice la canción. ¿Te ha gustado? Grupo, más y más. ¿Te ha gustado la radio? Me ha encantado, estoy de verdad muy alegre, estoy satisfecha de estar acá en la radio. Sí, porque cuando termina su programa, Paola, y no quiere moverse de su silla, y le dice, chica, ya es hora. Fuera de aquí, así. Pero sí, y más que todo me encanta, ¿no?, formar en la parte del programa que manejaba nuestro querido licenciado Donato Aima, un programa realmente escuchado en las 20 provincias, acá en los 14 macro distritos. Me ha gustado y me encanta aún manejar ese programa que todos también lo van escuchando. Eso es lo que yo puedo relatar de mi experiencia que he tenido durante estos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses que ya se va a cumplir también con este febrero. 5 meses que estoy acá ya presente. Que se operé, estaba la experiencia también de Paulita. Y bueno, que le cambiaba el nombre a todos. Y bueno, hay alguien que se llama Dominguillo, yo sé, estoy seguro. Vamos a buscarlo para que le mandes los saludos y no te equivoques. Mientras tanto, vamos a recibir esta llamada, ¿no? A ver, Diana, recibe esta llamada. Adelante. Askeuroquipa, Gilata, Culiaca. Askeuroquipa. Kamisaki, Sutimas, Tijilata. Naya padrino y monarca. Claro que sí, hermano. Padrino ya en este caso. Sutimas, Tijilata. Ya estaba antes de que sus canes, que baja Emilio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí está el padrino. Ahí está, justo una Dianita y te está hablando Diana. Bueno, muy interesante. Yo atentamente estoy escuchando toda la mañana hasta este momento, ya es 11 de la mañana con 25 minutos. Sinceramente, el micrófono es roba corazón. El micrófono es para toda la familia. El micrófono puede abrir a quien está en el hospital. El micrófono puede abrir el que está de pena en la casa. El micrófono, por ejemplo, puede hacer sonrear, como a ustedes, son varias personas que están en ahí, las cuyaquitas están en ahí, más que el hermano que está en ahí. Por eso el micrófono es, pero roba el corazón. Y cuando vas a ver el micrófono, nunca no vas a querer soltar. Hay caso de amarte más del micrófono. Es verdad, yo quisiera, hermano. Yo quisiera al, ¿cómo se llama? Al Tonato Aima, cuando estaba en Ororo, porque venía en una radio, cuando estaban en Piñas, en provincia de Los Andes, una sonrisa tenía una anécdota, tenía cómo recomendaba a la gente aymara, cómo recomendaba a la gente cuyaca, por ejemplo, sabía cómo robar el corazón. Más que la música. ¿La música para qué es? Para fortalecer y como una planta, como una rosa, la verdaderamente. Por eso hoy día les felicito a ustedes en su cumpleaños de la radio, 13 años, y cuando cumpla 15 años yo estaré presente, yo voy a estar presente. Bravo, bravo, hermano, no se podría adelantar, sigan, la visita, hermano. Sigan adelante. Yo no quisiera que la señora licenciada Daima que se olvide de los locutores, por ejemplo. Yo, ojalá que salgan desde las 5 de la mañana. Por ejemplo, la gente espera siempre la hora, qué hora. Por ejemplo, la gente que es... La gente aymara, por ejemplo, madruga desde las 4 de la mañana. Madruga. Antes todavía. Por ejemplo, los pescadores en orilla del lago van a pescar a las 4 de la mañana con su dadito. Entonces es muy necesario. La radio hace aprender, y la radio a los flojos hace levantar, y también tiene buenas recomendaciones. Muchas felicidades, siguen adelante. Quiero pedirle una felicidades, música. Hermano. Gracias, hermano. Quiero pedirle una musiquita, claro que sí. A ver, del Demetrio Marca, siempre esta mañana. Ajá. Estaban haciendo tocar Guariguavita. Guariguavita de Demetrio Marco. Exacto, de Demetrio Marco, Guariguavita. Mi programa es la voz de Guaripampa, ¿no? Ya saben ustedes, uh-huh. En otro medio, en audio medio. La voz de Guaripampa es mi nombre, mi programa. Muchas gracias, sigan adelante. Que tengas un lindo día, hermano Emilio. Muchos éxitos siempre en las labores que desempeñas. Y ahí pedía, ¿no?, su temita de don Demetrio Marca, Guariguavita, que vamos a estar complaciendo. Y decía un dato muy interesante con el que me quedo. Decía, a los flojos la radio hace despertar. Y levantaba la mano Vladimir, ¿no? Levantaba la mano. Sí, a mí me hace levantar, ¿sí? Es verdad. Yo viví en algún tiempo, en algún momento, pues, en el pueblo, en el campo. ¿En qué pueblo? Allá. No, pero queremos saber el nombre del pueblo, por ahí podemos encontrar muchachas como tú en ese mismo pueblo. Otras no. Dianas. No, ya no hay. Ya no hay. Se extinguió el pueblo contigo. Yo soy la única. Bueno, en ahí, pues, mis mi abuelito, personas, mis tíos, mis familiares mismos, ¿no? A las 4 de la mañana, les comento, a las 4 de la mañana la gente, la población ya está despierta. Y esto es verdad. Lo primero que hacen es prender la radio. Yo recuerdo en aquel momento, pues decía, ay no, ya es despertar, porque vivía aquí, me iba de vacaciones allá, y pues a las 4 de la mañana se despiertan, lo primero que hacen es prender la radio y empezar a cocinar. Claro. Empezar a cocinar y hacer el té a las 6 de la mañana o 5 y media ya se toma en Ayate. Ya se toma. Y es increíble, por eso me quedo con eso. A los flojos hace despertar. Hace despertar. Claro que sí. Y bueno, nosotros con el compromiso también de extender y comenzar más temprano, tal vez. Ojalá y se dé. Y bueno, vamos a escuchar este mensajito también que nos mandan de audio. Buenos días a todos los integrantes de Radio Atipiri. Les deseamos un feliz cumpleaños, un buen aniversario. Aquí les mandamos un gran saludo de toda la familia. De parte de Beatriz, Carolina, Guadalupe, quien les habla, Max, es un fiel oyente que todos los días, día a día, les escucha. Por favor, quisiera que me complazcan con un temita musical de Generación Juvenil. Cualquier temita, por favor. Qué fácil. Qué fácil nos ha olvidado. Por favor, gracias y que lo pasen muy bien. Gracias. Felicidades a Tipiri. Bravo, bravo por ese mensajito. Y todos le dicen, oye, qué fácil me has olvidado. Juvenil. Y bueno, enseguida más, lo pongo. Y lo pongo, y pues lo pongo. Es que me hicieron asustar aquí. Alguien apareció tras mío. Y bueno, nosotros nos vamos a la pausa correspondiente. Enseguida retornamos con más de su programa En la mira. Debemos dar totemita, no sé qué vamos a hacer. Espero enseguida solucionamos el problema, no se preocupen. Enseguida retornamos, vámonos a la pausa publicitaria correspondiente. Radio Tipiri 840 en amplitud modulada. Es la hora 11:30 minutos. ¡Qué lindo! ¡Ya llegamos a nuestra casa! Sí, pues, llegamos a la ciudad que está de pie, nunca de rodillas. El compadre ya está en el alto. Llega para brindar, trabajar, disfrutar y participar. El compadre es emprendedor, deportista, rebelde, es bailarín, es como todos los salteños. El compadre, el semanario de los salteños. Aviso de trabajo urgente. Se necesita operarios, dos preparadores de material de calzados de tenis mercurial con experiencia, tres ayudantes con o sin experiencia, con garantía personal, fotocopia de luz y agua. Pueden ser jóvenes que lleguen del área rural, interesados dirigirse a la zona Juntuma 1 y 2, calle Bautista Saavedra, entre 18 de mayo, cerca del mercado campesino 8 de mayo. Para más referencias a los celulares WhatsApp 712-84-623 y al 772-81-280. Comunicarse con el señor Pablo Gutiérrez. Ahora, ahora. Radio Atipiri en el internet. www.radioatipiri.com. Desde Alto, La Paz, Bolivia, para todo el mundo entero, a través de nuestra página web www.radioatipiri.com. Escucha Radio Atipiri en cualquier punto del planeta. www.radioatipiri.com. Invitación a talleres de capacitación a autoridades indígenas. Módulo número 1. Obtención y actualización de personalidad jurídica, elaboración de estatuto y reglamento. Módulo número 2. Participación ciudadana en la gestión pública. Módulo número 3. Ley de participación y control social. La Fundación Microjusticia Bolivia invita a los secretarios generales, Malicus, secretarios de justicia y demás autoridades de las organizaciones Tupac Katari, Bartolina Sisa y autoridades originarias de las 20 provincias del Departamento de La Paz a inscribirse a los talleres. El módulo número 1 se realizará el sábado 16 de febrero febrero de 8 de la mañana a 12 del mediodía y los módulos 2 y 3 el sábado 23 de febrero de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la terminal interprovincial de Río Seco, primer piso. El costo es gratuito y se entregará certificados de participación, manuales, CD con modelos de documentos y demás material de apoyo, así como refrigerio y almuerzo. Para participar, deben inscribirse con Jacqueline Quispe al celular 725-97-535. Es una invitación de la Fundación Microjusticia Bolivia. Salineros, minjas hispan, tunaku kayuak tañani, tunaku kaypuski panjai, gusto y vida y paz ganani, hay vidalitas palomitai. Conchita mía, perlita mía, ay por tu casa pido la vida si fue la vidita. Desde el altiplano boliviano, transmite Radio Atipiri. Radio Atipiri. Radio Atipiri. 840 kilociclos. Seguimos con... En la mira. No llama, dice ese temita musical para nuestra fiel oyente Eulalia. No llama, dice que llame pues. Ahora sí, ya le ha debido llamar, ¿no? Hermana Eulalia, un gran saludo a la distancia. Ya la cancioncita, ahí está. No llama, dice de Vilmita Corazón. Claro que sí. No creo que haya llamado todavía, sino no se ha avisado. Y nosotros con super mega sorpresas aquí en el programa, en la mira. No lo puedo creer. En el momento que han cruzado la puerta, casi me desmayo, la cajón. Pero... y no me hubiera parado. Como dicen, casi te das un alazo. No, la cagué. Ah, no. La cajón. Alazo, ¿no? Alazo. Y se ha venido, estamos con visitas muy importantes acá el día de hoy. Y bueno, se han venido con regalos especiales para esta jornada. Agradecidos nosotros con nuestros fieles oyentes de que nos visitan en esta jornada. Jimena, se vinieron los visitantes acá. Estoy igual, así sorprendidísima, porque además nos han traído deliciosas cosas. Ahí estoy viendo una tortita, estoy viendo lo que nos faltaba, chicas, ¿ves? Faltan las velitas, vamos a comprar las 13 velas. Vamos a presentarles, Jimena, por favor, Habían pedido Bell y todo, incluido. Claro que sí, vamos a presentar a nuestro queridísimo hermano Ignacio Ticona, también a su querida esposa, ¿no? A nuestra hermana Delfina, por supuesto, quienes están presentes, y yo personalmente, pues, tenía muchas ansias de conocerlos, ya que pues en el programa también les comento de Inti Wilcampi, siempre se han hecho presentes. Y por fin llegó el día, ya los conozco personalmente, todos aquí, muy agradecidas de estar aquí. Pero antes, yo los voy a recibir ambos con... A ver. Bueno, los voy a recibir de esta manera ¿con una especial. Diana? Héctor. Como dice, Diana habla, Diana está tocando. El arco de pie. Mira, ahí está. Bienvenido, hermano Ignacio Ticona, también hermana Delfina. Radio Atipiri, muy buenos días, Radio Estirinaca, Comaraki, Cuellaca Elena, Cuellaca Paula, y Cuellaca, ¿cómo se llama? Gilata, Vladimir, y Jimena, Lidia, Cuellaca Lidia, Jessica, Diana, más o menos, más a comandar en verdad. Radio Atipiri, más a aruntare, muchas felicidades, pero muchas felicidades. Tunca Kim San Marana Pocta, hace 13 años. Wale Kusi Siñao, que mana que esposa Han Portanita, para Delfina Carabe, Naya Ignacio Ticona, más a Kamaksei, más cariño, si se hace para un aplauso, no. Muchas gracias, hermano Ignacio. También vamos a dar la palabra a nuestra querida hermana Delfina. Muchas gracias por la visita y por estos increíbles regalos que nos has traído como cumpleañeros, ¿no? Usted también está de cumpleañero. Gracias, hermana. Primeramente, saludarle, ¿no? Muy buenos días. Y también a los oyentes, cuántas personas también están escuchando en La Hollada o en El Alto. También a ellos saludarles, ¿no? Pero como que mi esposo se ha comprometido de llegar hasta aquí, entonces hemos traído también eso, y se llevaremos torta, si no estamos trayendo también esa tortita. Feliz cumpleaños, que siga más adelante, ¿no? Ustedes también que están trabajando en cada hora, según, y entonces a las hermanitas, hermano, que sigas adelante, sigan trabajando este año con más fuerza, alentarles a ustedes, ¿no? Lo que pase, pero más fuerza tendremos ustedes, y no les digo también. Gracias, hermano. Por supuesto, hermana Delfina, nosotras agradecidas que tú estés acá en la radio, pero también tenemos otra visita que ha traído regalos muy grandes, dice. ¡Bravo! ¿Cómo iba a faltar el brindis que tenemos que hacer aquí presente? Y una pieza fundamental de Radio Tipiri, que es Fausto Choque, se ha brindado a traer el champán también en esta mañana. ¡Bravo! Para Don Fausto. Y te comento que Lidia también trajo los regalos. Le vamos a dar la bienvenida también. Vilma también está acá, ya llegó Vilma también, todo el equipo ya. Mira, entonces todo el equipo de Radio Tipiri está presente acá, justamente hoy en los 13 años que está cumpliendo un año más de vida Radio Tipiri. Muy buenos días, querida audiencia del programa En la Mira. Pues hola. muy, pero súper contenta. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lidia, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues muy encantada en nombre del programa Rompiendo el Silencio. Ay, estamos aquí presentes. Un aplauso para Rompiendo el Silencio, que nos visita aquí también. Aquí también el programa Inti Wilcampi. Yeah. Aquí también, aquí hay otro programa. Chichinotas musicales. Camisa y ahí está bien. Y otro programa también ahí dice por ahí. Don Fausto, ¿quién es el programa? Don Fausto también le vamos a nombre de qué programa, Don Fausto? Hola, Vladi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, de todos los programas. Eso, un aplauso, Don Fausto, está en todos los programas. Y nosotros reuniéndonos acá para festejar. No podíamos dejar de lado el festejo en esta jornada. Y bueno, agradecemos la visita también de nuestros fieles oyentes que se han trasladado. Les comento que se han traído una deliciosa torta con la vela correspondiente. y gracias a ellos vamos a soplar también la velita en esta jornada. Nosotros felices, nosotros contentos de pasarlos con la audiencia y ustedes también que nos han llamado desde tempranas horas de la mañana felicitando a la radio. Muchas gracias de corazón, gracias, mil gracias. Para ustedes es quienes estamos nosotros acá todos los días, les agradecemos de sobremanera. Y bueno, me alegra ver a todo el equipo junto acá en la radio. Estoy muy feliz, muy contento. Va a llorar. Voy a llorar. No, no es día para la llorar. La guagua quiere llorar. Desde... Ay, gracias por lo de guagua. Me hace sentir joven. Llorar de emoción. De emoción voy a llorar. Así. Y bueno, la verdad es que es muy emocionante tener a todo el equipo de la radio acá, a los oyentes también que nos acompañan, a toda la gente que nos ha estado llamando. Y las reporteras que están escribiendo y dicen, ya estamos en camino, espérenos, estamos en camino. Y bueno, muchas gracias por el cariño. Elena, un gran cariño de toda la gente para la radio. Como que vos haga hichuru, como está mamá, rampi porquipana, radio a tipiri, y vos haga como está jatasidad, tan ya os han ido, carácter más tate, o que chawina catua, acá en carácter. Jóvenes en onda, ucanaca que upalte, upanaca ni apurta ni pachane hichu, como está vos haga acá en carácter, radio a tipiri, hichuru, pacalco urusarakipana, acá febrero, parsino, como está vos haga jatasidad, tan gilate Ignacio Ticonama, oyente, upa zapalo, arape, sapuro, hichu, creaki, radio a tipiri, acá en carácter, o esposo, paculiaca del Fina walias que ante aksar upana kaja torta aptat. Aksar put anip haraki radio ru urus. Antaki upana kari yuspa garasanya ni kulia kalidia. Muchas gracias. Pues yo muy contenta. Si podemos agregar un poquito el micrófono, por ahí, el micrófono tiene miedo a Vilma, creo, o a Lidia. Vilma. ¿Qué equivocación? Un poquito más ahí. Está mal. A ver, así que se retire. Ahora sí. Ya, Vladimir, te cuento que Lorena Lamar, la coordinadora de Acolapaz, nos ha enviado un gran saludo. ¿Qué te parece si escuchamos? A ver, escuchemos. Vamos, entonces. Vamos. Buenos días, Radio Tipiri. Desearles muchas felicidades en sus 13 años. Que sigan consolidando su trabajo. Les mandamos un fuerte abrazo y muchos éxitos de parte de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas del Departamento de La Paz, Acolapaz. En el despacho Lorena Lamar, volvemos a estudio. ¡Oh, Lorenita! ¡Un aplauso para Lorena! Y todas las concejalas que nos están escuchando en distintos las municipios. Las concejalas que nos escuchan, sí. Un saludo para ellas de todo corazón. Claro, así un abrazo, un saludo. Que ya estamos pues trabajando bien y que manden sus despachos. Claro que sí, que manden sus despachos también, sus saluditos y gran cantidad de la gente que nos está escribiendo. A ver, vamos a leer este mensajito. Buenos días, Radio Tipiri, felicitaciones por un año más de vida. Un gran abrazo a todo el equipo que compone la emisora. Desearles más éxitos y que la audiencia siga creciendo cada día más y más. Por favor, quisiera el tema de Mago de Oz, que titula Toca Ser Feliz. Muchas gracias, atentamente, Delia. Delia, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. También gracias por acompañarnos en este nuestro aniversario. Y quienes se merecen un aplauso, quienes se merecen el cariño, son todos nuestros oyentes que están con nosotros todos los días en distintos programas. Hoy tenemos una programación especial. No se preocupen de sus temitas. Deben estar diciendo, ya va a ser hora, no me ha puesto mi tema. No, nos vamos a extender hasta... Como lo dijiste, Vladimir, si no se toca hoy se va a tocar en Chuchinotas. Sí, no, y si no, en Jóvenes en Onda. Hoy nos vamos a robar también parte de Chuchi para seguir festejando a la radio, ¿por qué no? Vamos a, con el permiso del productor, de la producción también. Bueno, y a propósito de Chuchi, tengo entendido que va a venir el abuelito hoy día. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que está en camino, ¿no? Sí, creo que sí está en camino. Un aplauso para el abuelito también. Que... Vladimir se alegra bastante. Es que cada vez que me encuentro con él me riñe. No sé por qué, creo que no le caigo. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Por qué no ha vuelto el abuelo? ¿Sabían el accidente que ha tenido? No. Les he comentado, no. Lidia. Yo les cuento esto después de... ha pasado grave. Ya tenía que venir, regresar nuestro compañero, el abuelo, hace 2 semanas aproximadamente. Pero justo cuando estaba almorzando se le ha caído la placa dental. Por levantarlo sin querer, lo ha pisado y se ha quebrado la placa. Imagínense, estaba en reparación, ¿dónde? Donde el dientero, por supuesto. El dientero. ahí se lo han reparado el pie entero, no el dentista, por si acaso. A mí me dijo que lo ha llevado al soldador porque es mejor. al cerrajero. Entonces, yo me imagino que para esta fecha lo ha arreglado perfectamente para que pueda hablar. O tal vez se venga sin dentadura. Ah, no, no creo. ¿Será que podrá hablar? No hables mucho. Ya, cuidado. Muy bien. Entonces le pasaremos los micrófonos también pues a nuestros compañeros que nos han visitado. Tal vez tienen alguna anécdota. ¿Qué les ha gustado ¿Qué más? ¿Qué les gusta de la radio? Yo quisiera saber. ¿Qué se extraen? ¿Qué claro. les gusta? ¿A quiénes les recuerdan? A ver. Les escuchemos sus melodiosas voces. Primero con la hermana Delfina. Delfina. Ya, vamos. Y Delfina más campa para el micrófono, me sorprende, Delfina. Y yo quiero saber también qué programa le gusta más. ¡Oh, no! A ver, vamos. Vamos a ver, estamos todos los programas aquí, conste. Ya, cinco, cuatro. Ya, gracias, hermana, pero yo les puedo decir, todito los programas me gustan. ¡Ah, bravo! Pero más el de Vladimir. Por ahí yo le digo tal, pero eso me gusta, chino, no se pueden quedar mal también. Sí. Después de doler, pero no. No, somos machos aquí. Me gusta todito los programas, de la mañana hasta tarde. Toda la programación le gusta, dice doña Delfina. Un aplauso para doña Delfina. Y vamos a pasar el micrófono. Don Ignacio, por favor, ¿qué le gusta de la radio? ¿Qué le atrae? Hermano Vladimir, la verdad, radio es una compañía. Nosotros escuchamos de la mañana, por ejemplo, en Tibilcampe, nos familiarizamos y después vienen otros programas. Y abuelito, por ejemplo, Salomeo, también escuchamos. En general, toditos, porque nosotros no nos separamos de la mañana hasta tarde. Una vez más, quisiera felicitarles, muchísimas felicidades, a seguir adelante con este radio, 13 añitos, aún recién está joveniciéndose, entonces se va a levantar mucho más, va a tener más potencia, pero a veces que se escucha a los provincias, allá por ejemplo Taraco, se escucha municipio Taraco, bien clarito sale el radio. Qué lindo, hermano Vladimir, todo aquí, director, también, todos los conductores, muchísimas felicidades una vez más. Gracias. Ahí están esas lindas palabras, muchas gracias. Escuchan toda la programación, eso es lo lindo, gracias por no apartarse de Radio Tipiri. Y nosotros, en cada programa, le metemos a 100, le metemos a full, cosa de complacer siempre a nuestra audiencia. Y bueno, nosotros nos vamos, hablando de complacer a nuestra audiencia, nos vamos a ir con este temita, esta cueca boliviana, Manañachu, se llama esta cueca, para la gente que nos ha pedido también esta pequeña cueca, ya para irnos a una pequeña pausa musical, y nosotros vamos a preparar el champán también, para que... Número uno, ¿no, Vladimir? Número uno para el brindis. ¡No! Estoy recibiendo las órdenes, yo... ¿Quién me va a creer? Te van a creer, por favor. Más bajito, ¿qué pues. ¿Qué pasa? Te van a creer. Entonces, vámonos con este tema musical, Vladimir. Póngale. Le pongo. Le póngale play. Póngale play. De olvidar, decía mi amada. Siempre te de amar, no te de olvidar, decía mi amada. Era una tarde triste y cruel, para siempre se fue. Sin decirme adiós, se fue para el cielo. Sin decirme adiós, se fue para el cielo. Manañachu, una huanqui, mi huantas a gerpa huanqui, maica cada más hastai, o agas pa tu cucusa, maica cada más hastai, o agas pa tu cucusa. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Aro, aro, aro. Alguien va a hacer un arito. Aquí, por favor, pónganse a bailar por el aniversario. Si yo pudiera, bailaría. Justo para la ocasión. Justo para la ocasión. Justo para la ocasión. Y la segundita, ¿se va a bailar una pareja por ahí? ¿Alguien se va a animar? Yo no, le vi todos hace que... nos vamos a animar yo... aquí, todos. A ver, sí, quiero ya, ver. Pues. Viendo. Y a ella. Y así, yo aquí si me dan un par de minutos para retirar la mesa, las sillas, para que tengamos espacio. A ese paso mañana. No, dos minutos, somos varios, en dos por tres. ¿Hecho? Hecho. Listo, vamos. Entonces. Jamás deshecho. Bueno, tenemos mensajes, Darío. Bueno, vía WhatsApp nos ha mandado Belén, nos dice, muchas felicidades Radio Atipiri, muchas gracias Belén por estar en sintonía de Radio Atipiri, y este aplauso es para ti, Belén. Tenemos otro mensaje y esta vez nos ha llegado de parte de Claudia Robles. Claudia, una reportera popular que ha estado participando en la gestión de 2018. Ella nos dice felicidades a Radio Atipiri y a todos los que hacen posible los programas, sean al agrado de los oyentes y sigan adelante desde la distancia. ¿Saben dónde está ella? ¿Dónde? En encuentra? Tarija. ¡Wow! ¡Sorprendente! Con su vino patero, seguro está feliz mandándolo con sus chapaqueadas. A ver si te mando una foto, Lidia. Sí, le diremos que nos mande una foto. De seguro, porque ella nos está mandando desde Tarija. Un aplauso, pues, a Claudia Robles. Este aplauso con todo cariño para ti, Claudia. Radio Atipiri entonces está escuchando en diferentes lugares, pero no solo se escucha en los nueve departamentos, Vladimir, se escucha también en Argentina, se escucha en Perú, se escucha en Brasil. ¿En serio? Sí. Pero claro, para probar, Paola viajó a esos países, ¿no? Ah, para solo, veas, solo para probar. Hizo su sondeo allá, cómo sale la radio, y sale muy bien. No, sale muy bien. Justamente hoy estaba viajando en flota. En sueños. Son muy bien. Sí, son muy bien. Y vaya, tenemos más visitas, Jimena. No. ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Ahí está! ¡Caramba! Y las reporteras. Pero vamos a dejar que se presente. Que se presente. Y bueno, nosotros la recibimos con un fuerte aplauso. Y bueno, están acá también. Los micrófonos, por supuesto. Está tomando aire. Está cansada. No es tan fácil. Está tomando aire. Va a tomar un poquito de respiro la hermana, pero ya enseguida se va a presentar ella. Qué felices estamos, qué contentos. No, qué contentos. Estamos abriendo el champán acá porque no puede faltar el brindis correspondiente. Así como tiene que ser. Sí, así como tiene que ser, claro que sí. Vamos a degustar la riquísima torta que nos han traído los hermanos. Ya hemos actualizado el Facebook también. No. Con las fotitos de las chicas. A ver que suene esta abertura del champán. ¡Oh, ahí está! ¡No! Todos asustados. ¿Dónde va a caer la taza? Don Fausto, casi en mi ojo. Mi ojo derecho. Ha creado el tumbado. Alguien va a tener que Y lo que dijo Vladimir Jimena, nada que ver, ¿no? Casi me cae en el ojo derecho. Dice, ¿cómo le puede caer al ojo derecho? Ni siquiera estás acá. Pero como si estuviera, pues. Incluyanme. Pero el tumbado a su cerebral sangre. Preparación. Ahora sí, ya se dio su respirito. Está con nosotras. Bueno, es una alegría decirlo. La hemos extrañado todo el año 2018. Ella ha estado en otros rumbos, pero sé que le ha ido muy bien a la hermana. ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida al programa, hermana Teodosia Condori Ramos. Y está acá en la radio. Seguramente has escuchado y te has venido corriendo, hermana. ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días, locutora popular de la radio, reportera popular de la radio Atipiri, ¡bravo! Muy buenos días, hermana Jimena, y muy buenos días que están presentes en este momento todas las hermanas reporteras, así también hermano, ahorita su nombre me olvidé, Vladimir, el hermano Fausto. Con qué cariño que están preparándose en este momento, así que alegría verlas, sí. Hermanas, Yo diría en este día bien especial para la radio, porque ha cumplido un año más de servicio, ¿no, hermana? Entonces yo estoy bien alegre, yo he escuchado esta mañana del radio, entonces, ¿por qué no puedo ir? Eres siempre, siento como tanto tiempo, rápido, días, meses pasando, entonces por eso he venido, hermana Jimena, pero por lo menos a cara nos vimos en este momento, al radio, como se ha llegado, pero estoy alegre. Yo deseo muchas felicidades, Radio Atipiri, porque hermana, la licenciada Tania, siempre ha sido buena persona a las mujeres, lo que han llamado aquí para que se preparen, ¿no? Entonces, por lo menos al micrófono estamos acercándose, por lo menos han sido aquí y han hablado de por lo menos de la radio, han salido 20 provincias, 9 departamentos también sale, bien clarito sale el voz, entonces sigue adelante, hermana Jimena, hermana Elena, más que todas las hermanas nuevas, casi no conozco solamente del radio, así como yo hubiera conocido, así siento. Claro. Pero como todos los días yo siento no radio, siempre escucho, entonces. Yo en este momento yo digo a la hermana Tania, le agradezco igualmente a su mamá, yo le saludo, igual él, su papá era una buena persona, poco tiempo yo he conocido, pero era buena persona. Por eso no hay, yo siempre digo, no hay como este radio, otros radios, un poquito sigue, hay un poquito discriminación, pero en este radio no hay discriminación hacia las mujeres, hacia los de donde sea, de Yungas, venían del rurales, vienen aquí, por ejemplo, del Alto, de Cividad, de todo lado ha llamado, pero a veces para recordarse y para llorar es hermana Jimena, porque toditos son una buena persona, pero por eso cuando yo me muera me voy a olvidar siempre, todos los días me estoy recordando y estoy escuchando. Entonces, sigue que se preparen las hermanas jóvenes que vengan a prepararse, porque con estudio todo adelante, con estudio todo sabiduría, todo va a salir, sigue adelante, más otro radio que haya otros lados, no este único nomás, tiene que haber otros sucursales. Yo apoyo en eso, hermana Jimena. Una más yo diría, hermana licenciada Taina, quisiera muchas felicidades, su radio, y su papi, y su familia, Aima. Y familia, hermano, favorito igualmente, juntos aquí bien también, ¿no? Entonces no falla este radio nunca, no ha fallado siempre, bien correcta ha salido. Eso puedo decir, hermana Jimena. Qué emoción. Qué emocionante. Qué emoción, ¿no? Qué emoción, realmente, la verdad. Sí, le hemos extrañado. Sé que ella ha seguido estudiando el año pasado en otra institución y yo sé que está creciendo la hermana, a pesar de la edad no hay límites. Así que vamos a compartir también con la hermana Teodosia el tiempo de que nos resta, porque tenemos que irnos a la pausa, pero ya vamos a regresar. Tenemos una lista pendiente de música, ¿verdad? Sí, sí, tenemos, pero claro, nos vamos a extendernos. Yo sé que te vas a quedar hasta la noche para colocar todo. Alguien tiene que quedarse para complacer las canciones. Y bueno, vamos a hacer un programa romántico por la noche, ahí les vamos a complacer las deditas. Vámonos a la pausa publicitaria y enseguida retornamos. Radio Atipiri. Es la hora 12, un minuto.

con música en vivo, ¿no? No, con, sí. Formaremos acá nuestra comparsa, bailaremos. Con más y más. Todo haremos, a los 15. A los 15. Cuando cumplamos los 15 añitos, ¿no? Compromiso de Jimena Cuno para que los 15 sea la madrina de 15 años. Yo pongo la amplificación. Ahí está. No, eso le corresponde. A Don Fausto le va a decir, ¿no? Sí. Yo me comprometo, yo me comprometo, a los 15 años voy a estar presente. Se los prometo. Nada más. ¿A qué? Tampoco soy. La Jessy será madrina de comida. ¡Oh, no, bravo! Bueno, vamos a proceder ahora con el brindis correspondiente. No puede faltar porque claro que sí. Es una fecha especial, sin duda alguna. Nos vamos a ir ya con nuestros respectivos deseos. Hemos abierto la tortita. Enseguida vamos a compartir, a degustar lo que nos han traído con tanto cariño los hermanos también. Y luego la sesión de fotos. Así que, a todo completo. Se han venido completitas las chicas, muy guapas. Erlan está acá. Erlan, bueno, nos vamos ya con el brindis. Comenzamos contigo, Vladimir. Por favor, te pido hacer el honor de iniciar con esta ronda de brindis. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar por alguien que está bastantes años acá en la radio. Le voy a pedir a Don Fausto que brinde sus deseos para la radio. El gato y que pueda. Pero no, vamos a empezar a los deseos para la radio. Y bueno, también felicitar a esta linda emisora como es Radio Atipiri, Don Fausto. Bueno, Vladimir, Vladi, ¿ahora me escuchas? Ahora sí. Bueno, contento, realmente muy contento por llegar hasta estos 13 años con la radio, ¿no? Bueno, en realidad yo estoy cumpliendo con la radio 11 años. ¡Wow! Ya la radio estaba... O sea, de hecho sí, él es el más antiguo. Acá dentro de... de este salón, de este locutorio, podríamos decir que soy el antiguo, ¿no? El más antiguito, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, contento, feliz por atender siempre a la radio y por trabajar en esta radio. Ha sido un verdadero placer trabajar con don Donato Aima en esos años mozos que él ha tenido acá todavía en la radio, ¿no? Porque muchos lo conocen de San Gabriel, creo que de otros medios. Pero cuando yo llegué acá, pues él estaba todavía... con mucha intelectualidad todavía don Donato, con muchas ganas de seguir haciendo radio. Y claro, yo me encontré con él desde mucho tiempo, cuando trabajé en otra oportunidad, en otra institución. Entonces ha sido un placer estar con él, ha sido un gusto totalmente. Y bueno, recuerdo todavía sus palabras de él, de cuando, porque con él aprendíamos todos los días, ¿no? En todos. Tenemos algunos problemitas conectables, ¿no? Ahora sí. Ahí. Y bueno, entonces contento, feliz. Nuevamente, podemos cambiar el micrófono tal vez para que pueda escuchar. Para que no podamos tener problemas. Bueno, les decía, contento, feliz de llegar a estos 13 años. Quisiera que estos 13 años se multipliquen. Y bueno, podamos llegar por lo menos a los 100 años que... ¡Ahí está la meta! ¡Un aplauso! Ese es mi deseo, claro. Ese es mi deseo. Vamos a ver quiénes siguen con esta radio, porque yo no voy a vivir 40 años más, los 100 años, ¿no es cierto? Pero querer es poder. Tenemos que dejar el legado a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? A las mujeres que se forman acá en la radio, que se capacitan, ¿no? No vamos a cambiar, creo, nuestro formato, es así hemos nacido. Y bueno, a todas las mujeres, a todas las reporteras que han sido parte de la radio, felicidades también, porque creo que están cumpliendo con nosotros estos 13 años, ¿no es cierto? De manera que hago este primer brindis. Deseando siempre que la radio crezca más, y con la radio creceremos también nosotros, ¿no es cierto? Felicidades, Radio Tipiri, te quiero mucho, radio. Me gusta hacer radio, la verdad, y bueno, pues este año que no sea la excepción. Gracias, felicidades a todas chicas. Vladi, voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido. Y salud, Vladimir. Y salud a todos. Rico, che. Oye, yo me lo tomaba antes de decir salud. Perdón. Salud. Salud también a la audiencia. Ojalá nos estén acompañando, aunque sea con un vasito de refresco ahí en su casita. Y si alguien se anima a llamar y hacer un, no sé, su dedicación en esta ocasión, pues están abiertos todavía, habilitados los teléfonos, quiero decir. Claro que sí. ¿Nos vamos ahora sí con tu deseo? A ver. Comencemos con Jime, que también es una de las más... Lo mío era bien sencillo, antiguo, ¿verdad? Están por caerse. Le hizo daño el champán, que tiene 0,5% de grado alcohólico. Casi nada de alcohol, pero ya Elena, le hizo daño. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. Nadie ha visto. El asiento le está haciendo una mala jugada. A ver. Lo mío es bien sencillito. Yo quisiera que la radio cumpla más años de vida y que haya más gente acá trabajando, gente joven, gente mayor, mujeres, varones, porque esta es una escuela, ¿no? Radio Te Pide es una escuelita. Y deseo que hayan más recursos económicos para contratar a más gente, que haya prosperidad económica para la radio, porque solo así se puede... tener una programación estable, con gente estable, gente comprometida también. Quisiéramos tener corresponsales en todos los departamentos, quisiéramos tener en La Paz, quisiéramos transmitir por internet, ¿no? Mejorar nuestra señal, la llegada a todas las provincias, que salgamos sin interrupción, sin esos cortes que a veces nos reporta la misma audiencia. Y para ello necesitamos siempre por prosperidad económica. Yo sé que nuestros directores se esfuerzan para conseguir proyectos, para que haya más ingresos, y ojalá pues nos permita la vida ver crecer a Radio Atipiri, que pronto estemos celebrando 50 años al servicio del pueblo. Se imagina, sería una gran satisfacción. Yo creo que sí viviré para ver eso. Espero que la vida, que Dios... Que Dios me permita eso. Y muchas felicidades, muchas gracias a toda nuestra audiencia. A ellos nos debemos como locutores. Más felicidades. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Bravo! Que suenen, bravo, los vasos. El chitín. Y Elena ya quiere tomar. Ya quiere tomar, ¿ves? Nos vamos ahí con Elenita. A ver, Elenita, ¿cuál sería tu deseo para Radio Tepiri? En Aymara, dice en Aymara, sí. A ver. Es cierto, mi deseo es, pues, ¿no? Aymara. Aymara Modera. Aymara. Castellinizado. Es cierto, Ukamawa, ni una pkite, acá la rata tenía Ukamawa, Aymara, ruta hasta así. Ukamawa, canja, Ukamawa, Ukamawa, nayasiristua. Nayas más deseos, apre, kuns montana, hiwasaja, hichurumama, rampi, portipana, acá radio, atipireja, hiwasaja, takani, munafta, ni agrekiwa, kuyaka, jimena, hasta así de aquí. Nayas munara, tu capaz. Utjak pana kol kunataki ma kau kau kans akar radio irnak apanya patak hanitim kol kau utjas paha asto pisir takira kispa wa kau nidinak akar radio irnak irinaka ukat na yag monta huk ampi irnak tapi kol kau utjas pana huk ampi hiltawe akar radio toketa utjas pana patak mara sabre cekas patak mara utjas kau pana kau nidite akar radio ha kami satim walha kuliakan akarua hani hupana kaha yatekan yutan akar usar apkiti hanirekach yatekan yutan akar universidad tisna ukana karputap kiteha hupana katakiu akar radio hama oportunidad churawai hilata donato aima huparu yuspagartan hupaha ajiwasam chicas kiwanchita huparu yuspagartana kuyaka licenciada tani aima hupaha kaupnirina kasmayan pisawaita kuyaka nakaha hani hupana kaha yatekan yutana karputap kite no han tenido oportunidad sisnyawa kastellanaruna hupana katakiwa akar radio ha walka kuyaka nakaru kamata yatist awayaraki ukamati a medios de comunicación ukan kapharaki anukasti aka líder jamaja conseca la nakama municipio nakana ukamata hupana kaja irtapharaki nayak monto aka radio ja haniki haniki utpan dios aukis mun pan hilata donato sumunaraki niwa aka radio ja hani ukampe akama pisetas pati amuyuna kata sanya ni kaukni dina kata maka irna kawina kasi yaka irna kedina kasa upana kahpur anpan ukamata hiltuan kuliaka licenciada tani aima huparusa yus pagatarakan huparusa ukamaraki dios au kisa yana parakpan huparu ukamata na yahmaita ito na yasa kichamaram pis akan haus ab hakitas mana yosista ukama ukaspa na yana kunti mis deseo lo que salud Elena. Salud. Salud, chin. Ahora sí, nos vamos con Lidia. ¿Quisieras hacernos? Sí, también. Diana, por favor. un poquitito más rapidito nada más. Así. Siempre nos confunde Jimena, ¿no? Diana, Paola. A ver. Bueno, uno de mis grandes deseos para mí, para la Radio Atipiri, ya que estaban hablando del licenciado Donato Aima, padre de la Radio Atipiri, nosotros como sus hijos, todos como sus hijos, estamos siguiendo esa línea de seguir manejando la radio, de que la audiencia no se pierda. Y bueno, un gran deseo para mí es que la radio siga creciendo más de lo que está creciendo ahora, y con gente joven, gente que recién está escuchando la radio. Ah, muy bien. Gracias, Paola. Breve, clara y concisa. A ver, Diana. Yo voy a ser muy breve, pues he visto cómo ha crecido la radio, un año más de vida, y me alegra, estoy muy satisfecha de estar hoy en este día cumpliendo un año más de vida. Me siento hija de Radio Atipiri, y pues que la unión jamás falte, que siempre estemos unidos como Atipiri. Gracias. Oh. Salud por eso. Salud por eso. Bueno. Bueno, mi gran deseo para la radio es que sigamos cumpliendo muchos años más, que vengan muchas más mujeres, que se capaciten, que aprendan a perder el miedo, que aprendan a hacer producción radial, que sepan hacer respetar sus derechos como mujeres, ¿no? Y también voy a pedir a vengan más, nos proporciones más micrófonos, un micrófono grande, para que no estemos haciendo circular el micrófono. Sí, por favor. Como lo estamos haciendo ahora. Sí. Porque ya, no lo arruinen, por favor. ¡Ay, no! Cuiden. No lo maltraten. Es que esto ya debe tener 13 años también. Sí, claro. Ya cumplido su tiempo. A los 15 ya. Vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, ojalá que ese deseo se nos cumpla también. Ojalá. Muy ojalá. Bien. Muchas gracias, Radio Atipiri. También salud. Te quiero mucho. Salud. Don Ignacio, por favor. Gracias. Maya kutin besa. Dios pagará su mamá. Mamá que ven que está haciendo. Wakusis, ¿no? Mamá que ha camsarante apta. Aún todavía está como aquí, ¿no? Además, utjara aquí, ¿no? Jalaya, ¿no? Como aquí, arantas a Cajilata, Fausto, Vladimir. Y cuya canchita por tener que nos los mire. Nada más a deseo, maestro, esto, ¿no? Más a deseo, ¿ah? O tipe a la pachata, ¿no? Ma, ya tincan caña o cambie más sabiduría, maestro, eres, ¿no? Ua, churpa no cambie, ya pjataipa, y claro, caroste, colquecito, han colquecito, ¿ah? Corre, ore, oro, maestro, eres, nada más, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Salud por eso! Oro hemos dicho, ¿verdad? Ahora ya. Gracias, hermana Ignacia. Por favor, hermana Delfina. Reiteramos que los hermanos acá presentes nos han traído una exquisita torta que enseguida vamos a degustar. Nos han sorprendido, hermanos. Les debemos este momento tan feliz que nos están regalando. Hermana Delfina. Ya, gracias, hermana. Yo deseo decirles que sigan adelante. Hay más que falta allá, ¿no? Bueno, que es un ámbito, amán, pisarán, así casi, con la quitana que hacen, ¿no? Que hermana Elena, ¿cuándo se canga si está? Yo, ¿cómo? Hermano Fabusto, ¿cómo está? Hermana Tania, ¿cómo está? Ina Sanchita, ¿y estás carácter? ¿Cómo pasa ahora? ¿Qué dice? ¿Cómo era toquero? ¿Sarán? ¿Cómo está? Yo, ¿sabes? ¿Quizá? ¿Cómo está? ¿Cómo pisarán? ¿Cómo está? ¿Tacpachanero? ¿Cómo está? ¿Sawa para que eres más? ¿Aronta? ¿Tacpachanero? ¿Sí, no? Aquí la guispa. Gracias. ¡Bravo! ¡Salud por eso! Hermana primitiva, debe estar pensando en mí la primitiva. Hermana, sí, ¿por qué no ha venido, hermana primitiva? Hermana Teodosia, por favor, sus palabras. Naya, acaratona, hermana Jimena y las demás hermanas, naya, acaratona, ay, mararo, arasta, vaya, mapa, aro, naya, hachan, esta, oye, esto, acá, radio, atipiri, y churro, acá, ma, mara, poctaski, acá, bertonga, kimsan, mar, poctre, wali, kusis, caño, acá, mja, taqui, ni, acá, kasipki, acá, kuya, acá, nakar, nakcha, mas, eris, sapores, con trabajo, tapakpan, alakpan, auki, sasa, windis, anikarakpan, acá, radio, atipiri, acá radio atipiri jamaram samaram smar pokantas kak pana ukamaraki kuyakana karos ukam pukaf nair unyata tayas yuwayakak pana nair aros chiluk tayawayarak pana ukam kuyakana kaha aksar kutant pana ukamarak nait anyani aka sin taksi mamam pipini lagi utaki kunas sarte han kulki mpukhani ukuns kamajik snati porque kulki mas kulki aka nasam nakasitaraki entonces ukamarak aka kolkes utkak pana komsa jenruk awenya naka paksima mapa nak asiri rosa ukamarak Kulaka, licenciada Tania Rosa, tapat familia paro, aka urur markam kamas, aka irmano ronaton, kulaka panaka hutiriwa, hila nakapas, aka ro, aka ro, isit asiriha, kupanaka inas anchit momendon, is asip si urupe pana, mahaja aron, aka radio atipirit katukaspan, nayak ukam aka urur markaros apayawedis, ta ukamalak mamita paro, sa ukamalak Takis takin aga radio ati piriro na yak mojas felicidades na yak akaraton ati Teodosia Ramos walik ujian ay kat asidak nwa kam kuya ka nakunkat asina siempre ben hanipin usunya sa yakisinyas utfante sigi adelante hermanas hermanos mojas felicidades bravo salud eso tienen no su champán salud salud ahora sí con Jessica por favor Jessica Vilmita sus deseos también Vilmita casi no ha hablado. Media hora le vamos a dar el micrófono. A ver. Ya. Mis deseos. Deseo compañerismo, deseo unión, deseo seguir trabajando acá en Atipiri y también de para los oyentes, ¿no? Deseo que aquella gente que día a día escucha la radio, pues ponga en práctica aquellos temas que se transmiten a través de los distintos programas, puedan valorar, ¿no? Los derechos de las mujeres, como siempre se van difundiendo a través de cada programa. Eso es mi deseo. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Jessy. Sin respirar, le ha metido de corrido. Muy bien, Jessy. Clara. Es que claro, he tenido media hora también para prepararlo, ¿eh? Lo que va a decir. Vilmita Corazón. Vilmita Corazón. ¿Por qué no llama? Janeo, o sea, quítese. Se va a decir cómo está. Hecho en casinas y la tenaga culiacana que mamá rampiam tasiraki, radio atipiri, sañani, kunateja hichuram tasiraki, tunka kinsani maranaka, sañani, kumata wariku, sisita puni un chasipta, nanaka hanchitora sana, sañani, kunateja kamaraja, port asipta, saraki, sara, naya saraki wa anchitora sana, kunateja gilata donato aima, juparo sañani, anchitora sana, aniba kankite acá, adaspach marca sankiu, sañani, kumata, jupan sute. Harusa Jupan Arupan Pikumata Sarant aquí poner aquí ñani Nahira Kataro Sañani Walhamaranaka Portastakin acá acá radio Sañani acá medio de comunicación castellano Arutza a ver con Jama Sañasa mil felicidades Sañani Janicha muchas felicidades a todos los que componen Radio Atipiri nosotros felices nos sentimos de poder compartir micrófonos acá conocer a varias hemos conocido acá varios amigos yo recién me he incorporado y me siento feliz no de pertenecer a esta familia y pues como don Fausto también decía lo que don Donato ha dejado este legado que ha dejado nosotros tenemos que irlo trabajando perfeccionando la juventud también va a hacer que esto se levante de repente nosotros nos vamos a ir pero van a venir otros que también van a hacer ese trabajo y van a hacer que esta radio como un medio de comunicación esta radio que bueno da también el espacio a las mujeres que esa es la característica principal las mujeres puedan tener este liderazgo, perder el miedo que muchas veces se ha ido también trabajando en diferentes proyectos, bueno pues que siga eso hacia adelante y también que esto tanto en el idioma castellano y en el idioma aymara pues va a seguirles acompañando a todos ustedes, gracias. ¡Bravo! Gracias a ti, Vilmita. ¿A quién más tenemos por ahí? ¿Quién se está escondiendo? Que pase, a ver, que dé la cara. No, que pase, el desgraciado, qué malo. Al estilo de Laura en América, ¿no? Ningún desgraciado, dile. El han querido. Él realmente es el más nuevo, flamante, es porque se ha estrenado hace poquito en la radio. Y me encanta porque es bien apasionado, ¿no? Bien comprometido. Él de la escuela, del colegio, se ha venido directamente acá sin almorzar. Se nota ahí el cariño por la radio, Erlancito. Hasta las 3 sin comer. Adelante, Erlan. ¿Cuál sería tu deseo para la emisora? Primeramente, bueno, pues desearles a ustedes, ¿no? Éxitos y, bueno, pues que la emisora nunca cambie porque la verdad es que a mí se me permitió esta oportunidad de aprender controles. Agradezco a toda la familia de Radio Atipiri en especial porque yo la verdad entré aquí como una simple persona, digamos, que no sabía ni cómo hablar, ni cómo hacer ni siquiera controles, ¿no? Y bueno, pues agradecer a la hermana Lidia, a usted, Jimena, a don Fausto, a la licenciada Tania Aima porque ella dio la, ¿cómo podría decirlo? El proyecto de las reporteras populares, el cual también me permitió, ¿no? Entrar acá. Agradezco siempre, ¿no? A la emisora y bueno, pues que nunca cambie, ¿no? Ese es mi deseo. que siempre siga con esa esencia que siempre a mí me ha gustado. Muchas gracias. Bien, gracias, Erland. Y tenemos para allá también la culiaca Rosemary, que no se haga, por favor. Ya la hemos visto, estás con ella. Sí, se nota. A ver, Rosemary, que la gente también te reclama en la mañana, he estado escuchando ahí, preguntan por ti. Sí. Warikiwarunta siñani marca chirinaka kaujaniteja. Acá radio atipiro 840 estructa sitkara pachata. Ya que humana caja ya trapara de churua. Mamarampi portas cabunira que ya está tunca kimsani marwa ktenha pocanta sitkarakta ya está. Ya una la caja brinza y uxalurta. O para que te comata. Cuyaca Jimena, comaraki, Hilata Fausto, Hilata Vladimir, Jessica, Vilma, Paola, Cuyaca Elena, Diana, comaraki, Hilata Erlan, hermano. Ana Lidia, Oksana Irnata Taskerak, Bona Karusa, Churus Askina Kamarta Señan, Zanis Señan, Kuarta, Yuspaga Targiani, Hilata Ignacio, Aksaru Purinda Navatapata, y hasta Romana Hualpun, Intemunas Kayat Kamisku, Nama Hilata, Amparo Tuaitapta Señan, y se siente con aquí, Kuyakita, Delfino, Parusa, Yuspaga Tatatawa, Aksaru Purta, Nitamata, Shepajanza, Naya Aksar Radio Tokero Hamakaha, mediante cursos de capacitación, Hayuxato por Internet Ascana, Casa 2016, Aykumara Taukatwa, Kunaimana, programa Nakampi, Aksana Saranta Taskara Kina, Kumata, Avispachaja, Pachakira Kuhano Tiaskita, Ka Estudio Tokempi, Alwato Kanakaha, Hilataru Kuyakana Kanaka, Pampuesta Petata, Avispachaja, Yatakayan Peja Hanikiwa, Kasu Tihitino, Casa Universidad Mayor de San Andrés, Uxanurakwa, Akaha Pakalko, Alwa Rasata, y hasta Maya, Kim Maya, hay puros como Uxanieta Grande, Taskarak, hay comata, una casa sipka ya estaba un deseo, Sabtahaya, yo pido pues un deseo, Naya jamás deseo, Maya, a toda caja. Acá radio Atipiri, Chapachan Sanan Utahamano, acá no agiltaba este periodismo Hayukatoke, como era que Uspagartaba, cuya Catania, Aima, Chapachan Sachaman, Chaskakim, cuya Kanakaru, como está, deseo Gaukaja Sata, Nayaja, Maitaskayatua, Caja, Antenas, como está, Hitañaspa, Maimaya, provincia, Sayuxanakaru, Mistriñata, que como está, Patunka, provincia, Pacharu, Mistnakunjaskispas, Chakansa, Chamantiwa kunaimana hausevina ka utika kupunara kina kumata kunaimana deja nanuka ha deseo jaja ama hacha antena instarts no kumata patunka provinch pacharumis no kaha maira kausata ki poka sinya pausa sinza na ya hasa wara kirista ayu kaspa deseo jasa kulia kajiman yus pagata tata un micrófono ayu kuchelita bravo. Y yo espero que de aquí a unos a un año más estemos ahí festejando lo del título, lo del egreso de la Casa Superior de Estudios de la UNSA, de Rosemary, ojalá que haga fiestita y nos pueda invitar. Ojalá que haga fiestita. Fiestera, me van a decir. Ahora sí, cerramos con broche de oro con Vladi. Tu deseo. Y bueno, el deseo así de todo corazón, de con toda sinceridad, deseo que me sigan contratando, que me hagan fiesta en mi cumpleaños. No, no. No, el deseo es que todos sigamos juntos y deseo que les dé salud a toda la gente que hace posible que este proyecto vaya adelante. Comenzando de Tania, Mario, Fausto y toda la gente en la parte administrativa y todo el equipo de acá de la radio Atipiri, que les dé salud. Le pido a Diosito siempre que les dé salud para que podamos seguir con este proyecto y podamos seguir con el trabajo en beneficio no de nosotros, sino de toda la gente que viene a beneficiarse acá y a aprender mucho más todos los días. Y yo solamente deseo eso. Salud para todos y todas que están acá en Radio Atipiri, que es lo más importante. Salud. Salud por la salud. Y yo quiero compartir rápidamente los mensajes que han llegado por Facebook también, porque hemos publicado ya que estamos de aniversario y por supuesto hay respuesta. Vladimir Ángel Castro dice: feliz aniversario, aniversario radio. Anselma Quispe nos manda una torta virtual. René Jiménez dice: feliz aniversario, amigos de Radio Atipiri, sigan adelante. Viviana Segales dice: felicidades. Nancy Lari dice: felicidades y que hayan muchos años más. Radio Atipiri, sigan adelante, dice. Muchísimas gracias a todos. También nuestra comunidad de Facebook ha crecido. Estamos por los 3.500 me gustas. No. Mi reto este año va a ser llegar al 1 millón de seguidores. Yo sé que es un número alto, no, pero hay que soñar en grande. Así que vamos a trabajar para eso. Tampoco nos va a caer del cielo, ¿no? Claro, hay que trabajar. Y para el seguidor 1 millón hay un premio especial. ¿Qué le vamos a regalar? Un millón de besos. Y bueno, de aquí, de también, nuestra gente joven, de ¿verdad? De nuestra gente joven, hola, claro, Diana, con gusto, claro, van a ir ahí. Claro. Y bueno, nosotros seguimos leyendo los mensajes. Dicen, muchas mil felicidades, Radio Atipiri. Radio Atipiri de Don Donato Aima, 13 años, escuchando como oyente. El deseo es que no se olviden de hablar a Aymara, que siempre sea bilingüe, por favor, dice, para toda la audiencia, y que no se olviden de las culiacas. Mil, pero mil felicidades, dice ese mensajito que no tiene remitente, pero que hace llegar también acá al celular de la radio. Y bueno, nosotros también comprometidos, muchas gracias, que el cariño de la gente desde tempranas horas de la mañana, Jimena, sí. No hemos parado recibiendo felicitaciones, llamadas, hasta sí. El momento no hemos parado y seguimos con las felicitaciones correspondientes. ¿Y las noticias qué? A ver. Las noticias, ahora. ¿Te quedarás hasta la noche? ¿Me puedes esperar un minutito? Doy una ronda de noticias. Para no, que, es bueno, que no tiene que faltar la información. Pero mañana vamos a retomar el ritmo del programa. Claro, claro que sí. Y la noticia es que estamos cumpliendo 13 años. Sí. Es la gran noticia de la jornada. Titule, por favor. Bueno, yo te planteo que nos vayamos a una media horita de música. ¿Sí? De música. Sí, porque tenemos varios pedidos. Y si soplamos la velita antes de irnos. Ya, soplemos, la prendamos la velita y pongamos el cumpleaños cortamos. Feliz correspondiente, por claro favor. Que sí, y nosotros vamos a soplar la velita. Con el permiso del productor, vamos a extendernos un poquito más antes de ir a la pausa. Pero vamos a soplar esta velita sí. De los 13 años. 13 años de Radio Atipiri. 13 años de esa labor ardua. De esa lucha, ese compromiso, ese trabajo incansable que se ha realizado, no solamente nosotros, sino de toda la gente que ha estado presente en estos micrófonos, desde Don Donato, que ha cautivado a la audiencia, porque la verdad es que nosotros estamos jalando la audiencia que él ya había conquistado, Don Exacto. Ignacio, por ejemplo, Don Mario, me acuerdo también, ¿no? Y reitero mis agradecimientos públicos a Don Ignacio y a Doña Delfina por esta tortita, que la verdad no esperábamos. Mil gracias, mil gracias. Nos alegra mucho, y que lo digo con cariño, claro. No, mil gracias. ¿Cómo lo toman no, personal, qué, aquí qué, las Helenitas tortitas? Las Helenitas. No, qué linda. Hermano Ignacio, le debemos realmente, díganos cuándo es su cumpleaños. Le vamos a llevar igual una tortita, así con mucho cariño. ¿Ya ha pasado? Entonces nos da más tiempito para el siguiente año. Yo voy a recolectar de aquí, de todos mis compañeros, para que le devolvamos este cariño especial. Para Muchas Doña gracias, Delfina, para Delfín. Don Ignacio, un aplauso fuerte. ¿Va a ser de Doña Delfina, va a ser su cumpleaños? Claro que sí. 25 de marzo. ¡Oh! Adelantado entonces a Doña Delfi. Muchas gracias, hermana, por este tiempito que se han dado además para llegar a la radio. Claro que Soplemos sí. la velita entonces. Y cantamos ¿sí? a capela cumpleaños a ver, feliz entre como todos, se debe, ¿eh? Nos paramos, Cinco, cantamos. Cuatro. ¿Cuál tres, vamos a cantar? ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? ¿Happy birthday? No, cumpleaños. Ya. Cinco. Cumpleaños. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Cumpleaños felices te deseamos a ti. Cumpleaños felices te deseamos a ti. Que lo cumplas felices, que lo cumplas a ti. Que lo cumplas felices. Te deseamos a ti. Radio Atipiri. Arriba. Hayaya la radio. Hayaya Radio Atipiri. Ahora en Aymara, ¿no? Vamos a apagar entonces la vela. Claro que es sí. Es un reto porque la torta está lejos. Todos y todas vamos tienen a soplar que soplar fuerte. A la cuenta. Desde donde estén. A la no vale acercarse. No vale acercarse, ¿sí? Vladimir, por favor. Al estilo de los cerditos. ¿Ya? A la cuenta de cinco doblamos la vela todos y todas, por ya. Favor. Contamos. Cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Oh. Estos pulmones. Ahora sí. Ahora sí, nosotros nos vamos a la pausa correspondiente. Nosotros nos despedimos de este Sí, nos despedimos hasta mañana. Ya se viene la Vilmita Corazón. Claro que ya se viene. Y se viene toda la ronda de canciones que estamos debiendo. Le vamos a pedir a Vilma que coloque todos los temitas musicales y sí. Nosotros hacemos el cierre de esta su revista. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Nosotros continuamos con la fiesta. 13 años de Radio Atipiri. Hasta el día de mañana. Una cosa. Hasta aquí hemos presentado tu revista En la Mira. Con el apoyo fundamental de la Diputación de Córdoba y EMA RTV, España.